hemos estado generando espacios. Estamos generando espacios para que los muchachos participen en lo que es referente a la reforma de la Ley 30, ¿sí? Porque mucha gente no está viniendo a la universidad. Entonces la idea es como irlos integrando y todo el cuento. Bueno, le estamos dando capacitación también a los muchachos de secundaria y básica media para que ellos estén, ¿cómo me explico? También, o sea, estén conscientes de lo que es la reforma. Entonces les estamos como culturizando sobre eso, para que caigan en cuenta lo negativo de la reforma. Y las marchas han estado, pues la última marcha estuvo muy excelente, hubo un gran comportamiento. De hecho, hasta la misma alcaldesa salió desde el ayuntamiento, salió a felicitarnos por por la actividad y todo el cuento. Y los muchachos muy activos y todos en la lucha, porque igual no podemos dejar que el capitalismo nos quite ese derecho a la educación. Y ahora estamos tratando como de fomentar también, por ejemplo, que dentro del mismo paro se generen actividades lúdicas y de conciencia, pero ya un poquito ya más fuera de la Ley 30, ¿sí? Pero ha estado pesado también en cierto sentido porque hay mucha gente, por ejemplo, los policías han estado muy agresivos y ya nosotros la universidad como tal, por lo menos acá en la sede tecnológica, nos tienen ya militarizado todo, toda la zona, ¿sí? Y igualmente pues muchos muchachos los han cogido y todo el cuento, entonces ha habido mucho tropel por eso también, porque igualmente no es el hecho que nosotros estemos siendo juzgados como terroristas. Sí, tenaz. ¿Y cómo es el clima en general? O sea, más o menos, simplemente es como que no pase la Ley 30, o cuál es como la actitud general que has visto. Bueno, la actitud general en tal es como que efectivamente que la Ley 30 no sea aprobada, o sea, ningún ítem. O sea, la reforma y la que está anterior. Y que los mismos estudiantes entren a participar en la creación de una reforma nueva, más participativa, que sea más creativa entre ellos mismos para que, o sea, para que todos estemos conformes, ¿sí? Que sea el mismo pueblo que la cree más, no los gobernantes y la gente que quiere lucrarse con eso. Porque como eso viene también de la mano con el TLC, con Estados Unidos. Sí, claro. Muchachos, un poquito, ¿ustedes conocen un poquito sobre la Ley 30 o les explico un poquito? Dale, cuéntanos, cuéntanos. Excelente. Bueno, la reforma de la Ley 30 consiste en que las universidades públicas entren a ser financiadas por entidades privadas, ¿sí? Primero que todo eso. Segundo, que nuestro semestre va aumentando a nivel que el Producto Interno Bruto disminuya. Si disminuye el Producto Interno Bruto, nuestro semestre va aumentando. Si sube, también. Entonces ahí pierde. Sube, pero sube menos. Sí, pero igual sigue ascendiendo, o sea, el semestre sigue subiendo. Y entonces la opción que pone la ministra es créditos y CETES, que es con cero intereses, pero usted sabe que eso con cero intereses eso no le sirve a una empresa. Igual estamos en un sistema capitalista en el cual la gente piensa, come y vive sobre el consumismo. Entonces todo el mundo va a querer ganar más sobre el otro y el otro y el otro. Entonces, eso no funcionaría así. Aunque nos digan que va a cobrar 0 pesos de intereses, igualmente nos vamos a estar endeudando y vamos a vivir esclavos de la deuda para toda la vida. Bueno, está eso. Segundo, ¿qué más le puedo decir? Que ahorita. Sí, como le dice Harry, es muy bien, como lo del cero interés es claramente para que acepten y luego ya veremos realmente cómo quedan, ¿eh? otro es que nosotros dentro de los mismos artículos de la ley no se constituye a la educación como un derecho y siempre están resaltando el servicio, o sea, están diciendo es el servicio a los estudiantes, el servicio tal cosa, el servicio tal cosa. Entonces siempre resaltando esa área sabiendo que la educación es un derecho, no un servicio. Y eso lo vamos a estar resaltando mucho. Otra cosa más, que entonces dentro de la propaganda que le están haciendo a la reforma de la Ley 30 por parte del gobierno, dicen que van a ampliar yo no sé qué tanto, 56.000, 66.000 cupos de ¿cómo llamas? De estudiantes. Si las universidades están saturadas, ¿cómo va a ser posible que se abran más cupos? Y además de eso, con menos presupuesto. Entonces eso no es razonable. Igualmente si con 40 personas un salón está lleno y no se dicta bien la clase, toca llegar uno de primeritas para que usted no pierda perderse la clase, sino si usted llega tarde, le tocó atrás y no oyó nada de la clase y ahí y perdió la clase y no, ni, cuando uno llega tarde ni para qué entra. Y por último, eso sería todo. O sea, como si, ya. Eso es básicamente lo que trata de estipular la reforma a la Ley 30 aquí en Colombia, ¿sí? Igualmente, si les voy a enviar un link, ya se los pongo, sobre un videito que muestra un pequeño análisis más profundo. ¿Y tienes un link al documento de propuesta, o sea, de la ley, a la reforma? Este momento tendría que pedírselos de. A los muchachos de la universidad, porque es que como nosotros trabajamos sobre un archivo y el archivo pues solo lo maneja una persona en el momento. ¿Sí? Creo que ya en estos días se va a manejar para que la página como tal que tienen ellos se la manejemos todos, o sea, tengamos una cuenta cada uno. ¿Sí? Pero dentro de la página no muestran todavía el archivo bien. Ah, okay. No, pero digo la propuesta del gobierno, pues. Como tal, la ley que están estipulando. ¿Qué pasó? ¿Sí? Sí, dale, Sebas, por favor, envíanos el link. También para ponerlo ahí para la gente que luego escuche, pueda verlo en la agenda. Es porque es muy importante acceder a las fuentes de información de una, como que muchas veces uno le llega la información por terceros, pero es bueno cogerla en crudo primero, analizarla uno y relacionarla con todas las de, o sea, lo que dice la gente, y así como que uno se hace su propia evaluación. Es que como tal esa es la idea, o sea que cada, o sea uno les comenta, pero también es que por ejemplo lean la ley y cada quien saque un análisis, o sea saque un análisis y saque su opinión, porque igualmente pues todo el mundo no tiene el mismo criterio y igualmente pues sí, la idea es como que todo el mundo se entere, igualmente casi todo el mundo llega al mismo punto de conclusión. Claro, sí. También es bueno vincular como artículos que hagan un buen desglose de lo que realmente significa lo que dice ahí. Porque también, pues obviamente no todo el mundo está preparado para entenderlo así nomás. Entonces también es bueno como artículos que ayuden a desglosarlo. Así como, o sea, la información ayuda realmente a la gente a entender mejor de qué se trata y así poder tomar una posición firme, como que. Sí, exacto, Sebas, porque también hay veces lo ponen en palabras bonitas ahí en el documento de ley y uno cree, ah, bueno, no está tan grave y resulta que lo que implica, son cosas bien profundas que van a afectar muchas cosas. Sí, claro, siempre, siempre los textos de ley son todos bonitos y en realidad. Les envío el link del video y le explican los comerciales. Entonces ahí les envío el link, o sea, es como la explicación de los comerciales que han estado pasando y un comercial que se sacó en la Universidad de Antioquia. ¿Sí? Chori, chori. Bueno, muchachos, yo creo que ya como que es hora que comiencen a editar como que los ítems de la reunión. No, no creo que ya ha pasado 20 minutos. Entonces, para ver quién tiene los puntos o porque me envíen el link, no sé. Sí, ahí está, ahí está. No, igual como, o sea, normalmente la gente la construimos como que, y realmente son este tipo de cosas las que deberíamos hablar, como lo que está pasando, como el análisis que podemos hacer de la situación y qué podríamos hacer con respecto a eso, como que, o sea, me parece que es muy al lugar como este tipo de temas, ¿no? No, sí, claro, no, pero no, digo por lo que, no, pues como que pronto tienen algo programado ya, no sé, sí, entonces estaba viendo pues que decía el link sobre que ya más acción de entre todos, o sea, ya no es solo difusión, sí, entonces yo creo que de pronto no sé si tenían o sea, así se llama, bueno, los links, o sea, los temas que se van a hablar, o sea, los varios que se van a hablar dentro de la reunión. Sí, pues normalmente ahí en el Type With Me, ahí está el link en el chat, te lo puse ahí. Hay como siempre algunos anuncios normales como de noticias generales del mundo y del movimiento y eso. Entonces ahí hay unos anuncios y para los temas del día, Harry puso un tema sobre implementación de hardware, que el seguro él nos va a comentar ahorita bien. Y pues aprovechamos y metimos esto sobre el proyecto de reforma de la ley 30 que es muy pertinente también a lo que está pasando ahorita. Pues yo puedo leer ahí los anuncios y empezamos como a desarrollar ahí los temas, si quieren. Sí, oka. Pues no sé si sabían, pero la página internacional del movimiento la actualizaron hace un poquito de tiempo. No lo habíamos alcanzado a comentar porque fue después de la reunión pasada, pero pues ahí está, o sea, es la misma, es el gazemovement.com. Ah, dale, Cris. ¿Querías decir algo, Cristian? Sí, aparece como tic, aparece como un por momenticos así la tecla. Bueno, sí, pues entonces está actualizada la página, si la quieren ver, ahora tiene un enfoque más hacia la información, digamos, como de los boletines, de los comunicados de prensa, de noticias, del último material que ha salido, más como para el público general, y pues para uno mantenerse informado de las cosas que están pasando en el mundo. Entonces, ya como la responsabilidad, digamos, de los espacios de discusión y eso pues están más para que los capítulos locales lo desarrollen. Entonces, sí. También está ya salió el blog internacional, o sea, hace rato estaban anunciando el lanzamiento y por ahí estaba el video de que lo vimos la reunión pasada de pues cómo sería el blog y eso, y ya, pero ya está al aire. La dirección es blog.thezeitgeistmovement.com y ahí también está el enlace si lo quieren ver. Es muy bueno porque pues tiene como noticias de todo lo que está pasando en el mundo y artículos que mandan desde diferentes partes. Cualquiera que quiera puede contribuir con artículos y mandando material, videos, también noticias que encuentra uno en otras partes y todo eso. Esta página se ve muy más utilizable, como dices tú, más enfocada en la información, como que la gente va a poder, valga redundancia, informarse más de todo lo que, implica el movimiento, los entendimientos y las cosas que están pasando. Sí, total. Dale, Cristian. No, pues ahorita la página, pues la verdad que algo pasó. Ahora sí. No, pues la página la veo como ya como más organizadita y además de eso pues se ve más interactiva, ¿sí? Igualmente se ven como más los, temas más organizaditos. Sí, o sea, uno puede ver las noticias y leer, por ejemplo, ya comenzar a leer los titulares de la noticia como tal o de los eventos que se vayan a pasar. Lo bueno es que no tengo traductor ahorita, pero sí se ve como más organizadita. Sí, también estoy de acuerdo con eso y con lo que también decía Harry, como que ya se ve más, como más aproximable, más digerible, como más amigable, uno ya como que uno entra y como que sí, uno puede encontrar información realmente. Antes eso era una selva tenaz. También chévere que el enfoque, que ahora es más claro el enfoque, como que solo por la información que se ve uno se da una mejor idea de en lo que realmente se concentra el movimiento, como que antes de pronto uno se metía a ver los foros y se despistaba con la cantidad de cosas que uno encontraba y uno de pronto creía que de eso se trataba lo que todo el mundo estaba haciendo y cuando en realidad de pronto eran solo unos comentarios ahí sueltos. Entonces, chévere, como que, y más bien las discusiones que se hagan como en realidad deberían hacerse, o sea, entre las personas más directamente o con en los foros locales o en los espacios locales. A propósito, ahorita les comento sobre avances aquí con lo de la página. Ahorita les cuento que hay como buenos avances. Hola, Oscar, ¿qué más? Hola, ¿cómo van? Hola, bien, Oscar, ¿qué tal? Muchas gracias, bien. ¿Y cómo va la agenda del día? Ahí más o menos. No sé si querías contribuir con algunos temas. Ahí está el enlace en el chat. O pues es el mismo de siempre. ¿Me la regalan? Me la ¿Porque lo regalan. voy a llevar? Hablando de eso, de lo mismo de siempre, ahí está saliendo un mensaje de que hay que migrarlo a otra cosa, ¿cierto, Gabriel? Hay que hacer algo respecto de eso, podemos colaborar de alguna manera. Sí, todos los pads que hayan que estén creados en Type With Me se van a como a autodestruir, más o menos. O bueno, desaparecer. Porque supuestamente después del 28 de octubre, que ya pasó, hoy es 30, ya más o ellos no le dan garantía a uno de que todavía estén ahí respaldados. Si toca correr a exportar en serio el Type With Me. Entonces todos los documentos que hayan creado por ahí, toca aprovechar y exportarlos de una vez antes de que lo cierren. O sea, pues no lo cerraron, sino que lo cambiaron. Entonces ahora la dirección ahora es Will you type with me? Pero ellos no le van a cambiar a uno los pads. Toca a uno cambiarlos uno mismo. Sí, hay más opciones. Se puede cambiarse a Pirate Pad o a Sync, a Sync.in también. O bueno, hay un pocotón que podemos usar. Pirate Pad también lo estábamos usando como respaldo, digamos, toda la lista de reuniones de Colombia y eso, y las grabaciones. Hay una copia en Pirate Pad. Entonces, de pronto, Harry, que preguntas, una muy buena cosa para hacer sería mirar ahí en el Type With Me slash Colombia, a ver, cuáles de las anotaciones de las reuniones anteriores están en Type With Me y copiarlas de pronto a local o copiarlas a Pirate Pad o alguna otra parte. Ok, entonces los que se quieran ofrecer de voluntarios, yo me ofrezco también, pero no garantizo que haga mucho porque ando súper ocupado entre estos días y eso está como que contra el tiempo porque ya pasó el día. Entonces los que se quieran anotar, pues ahí en la agenda pueden ir poniendo los nombres, por favor, para ir colaborando con eso. Yo colaboraría, pero si supiera cómo se maneja esa plataforma. Si alguien me explicara, de pronto yo podría colaborar ahorita que tengo como ahorita ya he tenido como más disponibilidad de tiempo. Claro, dale. No, de hecho es súper fácil. Tú simplemente entras a alguna de las direcciones, haz de cuenta piratepad.net, se escribe piratepad.net o sync.in, la primera I del sync es con Y, cualquiera de esos, y apenas tú entras, te sale un botón grande que te dice, ¿quieres crear un pad? Y uno le hace clic y le crea un pad en blanco. Entonces ahí uno puede escribir cosas o puede, uno puede copiar de otra parte y pegarlo ahí. Y ya ese link, ya de una se lo puedes dar a cualquier persona y pueden empezar así de una a escribir y contribuir sin nada más. Hay una cosa especial que uno puede hacer y es, en lugar de entrar directamente, digamos, a piratepad.net y crear uno nuevo, uno puede poner piratepad.net slash y un nombre que uno se invente, digamos, no sé, como apuntes de reunión. Y le das enter y cuando te aparece en la pantalla te pregunta. Este pad no existe, ¿quieres crearlo? Y si uno le da a crear, ya queda uno creado con ese nombre especial. ¿Sí me entendiste más o menos? Sí, más o menos. Toca escogerle como la práctica. Sí, pues prueba, no pasa nada, como que puedes abrir uno nuevo, pues puedes probar. Y lo Voy a intentar. Dale. Y lo que habíamos hecho es que los ahí, tenemos dos pads que usamos, uno que es Type With Me slash Reunión-Colombia, que es donde normalmente está la agenda. Y otro que es Type With Me, slash 610 Colombia, así pegado, donde está como todo el archivo de reuniones anteriores, que incluye links a otros pads donde estaban los apuntes de esa reunión. Entonces, esos es principalmente los que tenemos que rescatar para que no se pierdan. Bueno, muchachos, bueno, ahora sí como llegando a los al punto del día sobre lo del Harvard, ya no más difusión, no solo difusión, digo. Entonces, algo que decían los españoles y por ahí los argentinos, la vez pasada que nosotros estábamos hablando hace tiempo, era que básicamente como movimiento nosotros éramos simplemente difusión, ¿sí? Que igualmente que si se generaban proyectos X en tal zona, como nosotros como movimientos apoyarlos y difundirlos, pero más no como más estar en el área participativa. Eso estaba como, no sé si de pronto no sé algo sobre lo en los en los de lo, eso se decía en algo de lo de Seigets, en la página de Seigets, no sé si estoy mal. ¿Qué, Cristian? De que Oscar, si ¿sí se acuerda la vez pasada que pasamos lo del link de lo de los españoles, de lo que era el movimiento como tal, que decían varios puntos específicos, ¿sí? De lo que era el movimiento en España para ellos, ¿sí? Y de que había un punto de que decía que pues como tal nosotros solo estábamos de la manera de difusión, ¿sí? Más no a la hora de participar dentro de un proyecto o algo, ¿sí? Tenemos que más que básicamente es difundir. Sí, de hecho, pues como ellos, los españoles, han hecho un documento que nosotros socializamos acá, en una reunión presentes estuvimos. Entonces, pues con base en esos documentos y en otros varios, se han seguido haciendo las reuniones de los domingos tratando de darle más contenido a lo que son los protocolos, ampliando la mirada y ampliando los propuestos que están dentro de los protocolos. Una cosa de todas maneras que es bien complicada es que como es curioso porque se supone que el movimiento Segwit apunta a una sociedad en donde una economía basada en recursos sea una realidad. Y sin embargo, la gran mayor parte de la gente que participa, al menos en idioma español, parece que todavía no lo asume muy bien y asume que las relaciones sociales o el tejido social necesario para crear esa economía basada en recursos, no sé cómo lo asumirá, pero no lo asume en un terreno real. Y asumirlo en un terreno real implicaría también hacer acciones concretas, acciones reales en función de ir alcanzando o ir construyendo esa economía basada en recursos. Y el tejido no es social necesario para una economía sin dinero. Entonces, lo que se está tratando de avanzar en esas reuniones de los domingos y en los diferentes espacios de encuentro es precisamente en alcanzar acuerdos para que la gente que esté interesada pues vaya avanzando en términos reales. Y es decir, en la práctica, como dice Cristian Suárez, hacia esa economía basada en recursos. Una cosa bien complicada fue precisamente la reunión latina que se dio hace 15 días, en donde se puso de presente a los coordinadores latinoamericanos pues todas esas complejidades que había acerca de que todavía se estaban dando esas organizaciones verticales para decidir cuál era la organización que mejor convenía a cada lugar. En realidad había una sola organización propuesta y todos, parece que los coordinadores latinoamericanos están interesados en que haya solamente esa forma de organización. Y como hay tanta gente nueva que una vez llega y una y otra vez llega, entonces no hay muchas voces que estén retomando la idea de que cada lugar tiene que mirar de qué manera va avanzando en términos reales hacia esa economía basada en recursos. Entonces, es una cosa muy curiosa porque fíjense que el movimiento CETRIS dice que no debe haber como mucha fuerza en lo que tiene que ver con la democracia en la toma de decisiones. Y sin embargo, en esa reunión latinoamericana pasada precisamente se decía que la gran mayoría no estaba de acuerdo en que se siguiera avanzando en esa discusión. Los presentes en esa reunión, se dice. Y por consiguiente, había una gran mayoría diciendo que no debía haber esa supuesto avance en términos reales, o sea, en las prácticas si y una economía basada en recursos. El siguiente coordinador presentó un momento y dijeron, no, pues entonces la discusión se para acá y que todo siga igual, es decir, que sigamos con organización vertical y pues obedeciendo. Entonces, como hay muchos que de todas maneras consideramos que las cosas, como las propuso el movimiento CEDWIS, tienen que seguir avanzando en términos de avances, de decisiones científicas y de puestas en práctica en la vida real, pues entonces seguimos avanzando en ese mismo sentido. Entonces, digamos que vamos junto con Cristian y junto con seguramente con Harry y con otras personas que estamos de acuerdo, tratando de buscar formas de encontrarnos y de hacer esos tejidos sociales necesarios para avanzar en términos reales, hacer economía basada en recursos. Así, desde otras niveles de organización se nos está diciendo que lo único que hay que hacer sea difundir y difundir y difundir. Yo estoy bastante de acuerdo con eso, Oscar. De hecho, ahí también puse un puntico en la agenda para que lo discutamos ahorita, o si quieren, le damos caña a eso de una vez. Ah, disculpa, es que yo pensé que había avanzado el punto. Como Cristian Suárez entró en el punto, pues pensé tomarlo una vez, pero no sé qué tan avanzada va en la agenda. Solamente me metí creyendo que ya estaba. Sí, no, creo que estamos en ese punto. Hagámosle, Ok, pues bueno. Por ejemplo, yo quiero contarles el caso personal de Santa Marta y pues no es tan personal Santa Marta, ¿no? Pues el caso personal mío y lo que está pasando en Santa Marta. En Santa Marta, los muchachos que se han querido vincular a hacer activismo con el movimiento son de muy, digamos, corta edad. Espero que no se ofendan que escuchen esto. No, sencillamente son gente que está entrando a la universidad, pues en promedio todos están por esa época de la vida, entonces pues están en un proceso de adaptación y muchas otras cositas. Y como hoy eran las elecciones también y en la costa es bastante peliagudo esa cosa, entonces habíamos ya planteado desde hace varios meses realizar actividades de activismo de calle, incluso allá en Santa Marta, pero preferimos por sugerencia de ellos dejarlas para después de que pasaran las elecciones y de paso pues les daba a ellos tiempo para adecuarse a su nuevo semestre y toda la cosa. En fin, Entonces eso me dejó mi tiempo digamos, para hacer cosas sin tener que estar, digamos, colaborando en actividades de allá de la ciudad. Entonces aproveché para hacer unas experiencias con unos aparaticos que hace rato nos tenían picada la lengua por ahí otros compañeros, Eric y otros. Por ejemplo, lo de la implementación de un cargador pulsante de baterías de Bedini y todo eso, y otras cositas que se ha hecho últimamente. Cogí una nevera que se dañó en la casa y la desarmé y aproveché la carcasa, y con eso estaba haciendo pruebas para ver si podía hacer una cocina solar. Y bueno, hay bastante cosas que contar acerca de eso, pero de lo que quiero hablar ahora es que, aprovechando que, como de cierta manera lo de estos muchachos me obligó a hacer la difusión solo por internet y no más. Entonces me quedó mucho para avanzar en otras cosas. De hecho, ahora mismo estoy en Bogotá, aún. Llegué aquí desde el 12 de octubre y asistimos a algunos eventos relacionados con energía, y hemos estado avanzando en unas iniciativas que hay para hacer ya cosas como concretas, ¿sí? Y tratar de implementar soluciones. Soluciones pues que nos lleven como a ir avanzando hacia eso, perdón, hacia independencia energética, por ejemplo, y cosas que sean más parecidas a una economía basada en recursos. Entonces, pues toda esa dinámica la he venido viviendo de cerca, mejor dicho, dentro de ella todos estos días, y ha sido muy chévere porque, digamos que, pues, obviamente en unos días no se va a implementar muchas cosas de esas, pero sí se da uno cuenta y analiza y le da forma a proyectos en los cuales se da uno cuenta que el impacto sí puede ser muy grande, e incluso se puede hacer algo que estábamos hablando con unos compañeros de España, que es como una difusión por hardware. Entonces, nosotros lo llamamos así, pero es un concepto viejo en el que sencillamente se dice que se implementan soluciones y se le muestra a la gente que sí se pueden hacer las cosas, y pues esa es la idea. Sí, eso me parece muy bien. De hecho, yo creo que la acción misma genera difusión, porque así mismo pues uno va mostrando las cosas y la gente va llegando y va mirando, uy, qué chévere tal cosa, uy, eso sí funciona así. Entonces la gente ya se va como integrando, ya es más práctica, la gente como la gente, o sea, la gente del siglo XXI es muy activa y le gusta estar en lo práctico. Entonces eso yo creo que ayudaría también parte de la difusión. O sea, eso implica que nosotros, si nosotros actuamos, eso, la gente se integra y todo el cuento. No sé si Krzyanowski tiene micrófono o si quiere que le lea. Ah, dice que no tiene micrófono. Entonces le voy a leer. Hace una pregunta a Harry. ¿A través de quién o qué grupos estás accediendo a esta información o a estos grupos? ¿Puede ser un poquito más específico cuál información? Bueno, ah, que los proyectos, que cómo llegaste a ellos, cuál. Pues esas son cosas que se van construyendo a sí mismas conforme uno va mirando, pues lo que. Yo siempre he tenido como inquietudes acerca de la energía y de generación de energía limpia. Me parece, como creo que a todos aquí, una basura que estemos en una sociedad que se obliga a quemar cosas, o sea, a quemar cosas para producir energía, para que la gente tenga agua caliente en sus casas, por ejemplo, aquí en Bogotá, para que haya, pues, transporte, etcétera, etcétera, que necesitemos quemar cosas. Me parece una barbaridad, un atraso tecnológico increíble. Yo, pues sinceramente, yo soy bastante radical en eso y me le he reído en la cara a expertos internacionales que hablan sobre motores eficientes diésel y huevonadas así, perdón la expresión, pero es mi opinión, la verdad. Por ejemplo, creo no, tengo pruebas de que todo esto de los biocombustibles es un pajazo mental. Nuevamente, perdonen la expresión. Eso no sirve para nada, finalmente. Es incluso una manera bonita de crear más esclavitud en el mundo, porque yo he vivido de cerca, conozco plantaciones de palma africana y se da uno cuenta de cómo viven esas comunidades y eso no debería llamarse biocombustible, sino bobocombustible o algo así. Sí, de hecho, perpetúa el uso del petróleo o es cuando se empezó a trabajar en eso, la gente decía era que no, que eso iba a ser una forma de disminuir el uso del petróleo, que menos dependencia, que no sé qué más, pero ni siquiera en Estados Unidos, donde el cultivo del maíz fue subsidiado para hacer etanol, para reemplazar gasolina, fue viable económicamente, entonces mucho menos va a ser en otras partes del mundo donde no subsidian tanto los cultivos. Y pues incluso ustedes saben que en Estados Unidos la comida rápida es tan barata gracias a ese subsidio tan grande que hay sobre qué, sobre los cereales. Si no, pues no sería posible comprar un combo en McDonald's por tan poco dinero como lo hacen allá. Pues les recomiendo algunos documentales como Food Inc. y El Mundo Según Monsanto, donde se habla bastante de eso. Pero me estoy desviando. El punto es que se da uno cuenta de esas realidades y también se da uno cuenta de que hay otras soluciones mucho mejores. Entonces uno empieza como a explorarlas, a ver qué se puede hacer con respecto de ellas. Y aproveché, pues de eso ya hemos. Yo creo que aquí no soy yo el único que he hecho experiencias respecto de esas cosas y uno va probando las cositas que puede hacer con los pocos recursos que uno tiene y la poca plata que uno tiene, que aún es más poca que los recursos, y tratando de hacer pruebas, a ver qué cosas de esas se pueden implementar y ojalá también de manera barata. Yo soy químico y pues la manera en que me formé dentro de la facultad fue una manera como muy diferente, digo yo. Y digamos que muy de la corriente de pensar en no importar cosas y estar buscando desarrollo tecnológico, importando soluciones de otros lados, sino creando las soluciones aquí mismo, o por lo menos haciendo algo que algunos compañeros llamamos tropicalizar la energía. Pues la energía no, las tecnologías. Y bueno, eso es todo el proceso y uno va como reuniendo experiencias, discusiones con otros compañeros que tienen otras experiencias y se llega a conclusiones como que estas cosas son unos pasos mentales, esto no sirve para nada, o pues así. O uno como que va haciendo un descarte de soluciones, ¿sí? Entonces uno dice que puede ser más viable un panel solar en tal parte, o puede ser más viable un ahorrador de energía de tal forma, y así, dependiendo de las condiciones también, y así es como se llega a los proyectos en realidad. Arriba, una pregunta. ¿Tienes un ratón que se te está comiendo el cable del micrófono? ¿Se escucha mal? No, se escucha una cantidad de golpecitos. Es que pensé que de pronto también estuvieras golpeando la olla del arroz, sacándole pega o algo así. No, de pronto es la ruedita del mouse. Ah, ok, listo. Sí, es arriba, ¿no? No, disculpen, era con la otra mano ahí sobre un tornillo que tengo acá porque le puse al portátil una pantalla auxiliar porque estoy haciendo trabajito aquí de paso y le estaba dando vueltas y no me había dado cuenta. Gracias por la observación. Ah, bueno, escribieron que qué proyectos hay por ahora. Entonces, bueno, hay una iniciativa de implementación de energías renovables que estamos desarrollando en conjunto con varias personas, incluso pues activistas de acá y creo que pues todos nos conocen. Ahí pues estamos escribiendo todavía la propuesta, aunque ya está bastante bien estructurada, incluso ya tuvimos contacto con una ONG que le puede llegar a interesar digamos, el administrar la propuesta, porque la idea es que ninguno de nosotros como activistas tengamos que llegar a caer en la trampa del sistema, como dice Eric, y terminar como prácticamente montando nuestra propia ONG o nuestra propia empresa, que eso no sería muy productivo para uno como activista, ¿no? Entonces, pues la idea es esa. Espero en la próxima vez que tengamos reunión con los otros compañeros que están en este proyecto, pues tengamos ya una propuesta estructurada que se le muestra, que se le pueda mostrar a todos ustedes, y pues con mucho gusto los acogeremos a los que quieran colaborar. Sí, Harry, me interesan ese tipo de propuestas, cómo podemos como formar parte o colaborar en en esas actividades. Cristiano, es que como que tienes el televisor como con mucho volumen, si le puedes bajar para que no se oiga tanta acústica. Harry, ya había hecho una publicación acerca de cómo estaba en su motor, y de hecho algo de la publicación, de la del adelanto que él hizo con el motor venía también desde Chile, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que es una compilación de cosas que se han hecho por varios lados y ha llegado a manos de Nelson de Chile, y entonces él también lo ha compartido con otras personas y se ha hecho algo de la implementación que había en ese archivo. Pero entonces yo sé que en algún lugar de mi computadora guardé ese link, pero tal vez Harry lo tiene más a mano, no sé. Harry, ¿lo tienes? O si no, y quieres publicar el que tú hiciste con la referencia de cómo se hace, para que las personas presentes puedan también conocerlo. Ah, pues es fácil, se meten al Facebook, los que tengan, y en el Facebook hay un grupo de energías renovables en Colombia, no recuerdo si se llama Energías Renovables Cygates o algo así, y hay dos documentos dentro de ese grupo, el uno no me acuerdo qué es, que es el primero, y el segundo es un link al documento en Google donde escribí cómo replicar ese montaje. El montaje es un ahorrado, pues... No, el montaje es un cargador pulsante de baterías que fue desarrollado por un señor de apellido Bedini y que nuestro compañero Nelson de Chile hizo la implementación allá, hizo su propio videíto y montó una serie de archivos más bien en MegaUpload y mandó el link para los interesados. Y de ahí pues nos animamos, yo lo repliqué en Santa Marta y también hice mi propio video, aunque me quedó muy largo y no he tenido tiempo de cortarlo, entonces YouTube me lo bajó por ser de mucha extensión, pero ya en estos días lo vuelvo a poner. Pero ahí está el qué, perdón, el documento que explica cómo hacerlo todo. ¿Esto qué, para qué sirve? Ustedes pueden coger una batería recargable, como por ejemplo una de carro, de moto, hasta con una de celular también debería funcionar, pero tiene otras implicaciones. Con eso alimentan un motor de un... que no, en esto se hace de un... ¿Cómo es que se llama? De un cooler, de un electroventilador de esos que tienen los computadores por dentro, que funciona a 12 voltios, como las baterías. Y con un montaje especial que se explica cómo hacerlo. Se carga otra batería y la idea es que la carga de la segunda batería se obtiene a partir de la energía que se extrae de los imanes permanentes del motor y no a partir de la primera batería. Entonces la primera batería no se descarga mientras se carga por completo la otra. Yo hice pruebas en Santa Marta y con una sola batería logré cargar otras cuatro más. Eso hice una prueba cada tarde de cada día, o sea, pues, a lo largo de 4 días, bueno, cinco porque hubo uno en el que me eché a la loche y no hice nada. Y funcionó, incluso las dos primeras baterías que cargué son baterías que estaban en la inmunda, son baterías que se la había quitado, por ejemplo, a una moto porque ya no servía para nada en la moto y la dejé tirada y duró 6 meses o más tirada por ahí en el patio, porque no había, pues en Santa Marta es difícil disponer adecuadamente de ese tipo de residuos. Entonces ahí estaba al sol y al agua. Y cogió muy buena carga y todo, pues obviamente como ya está muy dañada no la va a conservar, pero pues sí cargó. La segunda batería era aún peor. Y la tercera sí ya era de otra moto y funcionó muy bien y así, y pues para eso sirve ese sistemita. Puede hacer ahorro, yo creo que implementándolo bien puede ahorrar mucha energía en aplicaciones de corriente directa. Muchachos, ¿no se ha pensado, por ejemplo, en la creación de un laboratorio físico para gestionar todas estas cosas entre nosotros mismos? No sé. Cuando yo propuse que la casa mía estaba a disposición, era pensando precisamente en eso. Entonces, todavía está a la disposición. Súper Igual, genial. básicamente, lo que hay que mirar es de qué manera se va avanzando en las ideas y, pues, por ejemplo, yo dispongo de alguna herramienta y sé que otras personas seguramente tienen diferentes tipos de herramientas y vamos mirando a ver en qué se puede avanzar. Lo importante es tener claridad de qué proyectos se quieren ir avanzando. Y uno de los primeros precisamente es el de energía que está avanzando Harry, que yo me he comprometido, entre otras cosas, a hacerle la segunda, pero estoy súper atrasado en eso. Entonces, a ver cuándo cumplo mi promesa. La propuesta es que todos también avancemos en lo mismo, ¿no? Porque se trata de que si vamos a hacer una economía basada en recursos, todos tengamos la posibilidad de replicar los experimentos que son exitosos, ¿no? Sí, súper. Exacto. Te iba a decir, Harry, que en la cuenta de YouTube de Colombia ya deja subir videos largos, si lo quieres subir ahí. Uy, excelente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Me puedes pasar? Sí, ahí te lo estoy pasando por el interno. Me parece interesante lo que dice Gabriel, porque es como la idea de hacer el proyecto asequible a nivel Colombia y a nivel mundial. De hecho, hay que tener en cuenta que este tipo de proyectos deben ser bien estratégicos. Y la mejor estrategia para que funcionen estos proyectos es que sean de libre información. Porque de hecho, por ahí me enviaron un correo donde explicaban que ya habían cuántos autos habían circulado de hidrógeno, cuántos de bueno, parecido al hidrógeno, sí, vapor de agua o aire comprimido. Entonces, pero que todos estos habían sido sacados de circulación por el monopolio del petróleo. Entonces, si uno llega a desarrollar este tipo de proyectos, puede enfrentarse a ese tipo de problemas, y la mejor manera es que todo el mundo tenga esa información para que el hecho ya sea evidente. Bueno, pues estaba también comentando antes, esta información en parte llega porque digamos que varios de nosotros hemos estado conectados también con otras personas en este mismo TeamSpeak, personas de otros países y que pues han tenido acceso de una u otra forma a diferentes tipos de información y de algún modo pues hemos ido creando como una pequeña base de datos de toda esa cantidad de experimentos que se han ido dando. Y que le dicen a uno que pues en realidad la tecnología está avanzando muy rápido y que uno también tiene que comenzar a implementar ese tipo de cositas. Entonces, la cantidad de cosas de las que se han hablado son muchas. Se han hablado también de turbinas, se han hablado también pues de otro tipo de generadores. Y pues más bien como la invitación es a todos los presentes que no solamente están en la reunión Colombia, sino que también se metan tranquilamente a todas las otras reuniones y a todos los otros espacios. Se supone que el TeamSpeak es abierto y que la única limitación que hay, y ojalá no sea mucha, es la del idioma. Entonces, si saben hablar el inglés o si saben hablar cualquier otro idioma, la invitación es a meterse y a entablar en conversación con todas las otras personas de los otros capítulos, países, nacionalidades o lo que sea. Porque de lo que se trata es de que el conocimiento circule y a partir de la aplicación del conocimiento podamos llegar a alcanzar esa construcción de economía basada en recursos. Entonces, por favor, no nos quedemos en la reunión Colombia, sino que, por favor, asistamos metámonos cotidianamente al TeamSpeak y charlemos con la gente, pues. Y la otra es la invitación también a que asistamos los domingos a la reunión para terminar de hacer la finalización de los protocolos con los cuales estamos trabajando, porque de lo que se trata es de que, a ver, si el movimiento CEDGES convoca personas que de alguna manera tienen la capacidad y el conocimiento y la conciencia para pensar en una transformación del mundo, y esas personas pues necesariamente son educadas, no es precisamente personas educadas, no educadas las que entran al TeamSpeak, por el contrario, son personas altamente educadas, que han tenido muchas oportunidades. Entonces, si el movimiento cuenta con esas personas, necesariamente tiene que contar con la opinión de cada uno, con la experiencia de cada uno, con los elementos y el conocimiento de cada uno, para construir en consenso cuáles son esas formas científicas en que vamos a ir desarrollándonos. Entonces, El movimiento SEDGIS plantea una forma general o un objetivo general hacia dónde dirigirnos, pero cada uno tiene que ir planteando y poniendo sobre el terreno cómo son las herramientas con las que va a ir alcanzando esos objetivos. Porque si no es con la participación de cada uno, pues es muy complicado. Y además también desdeciría mucho acerca de cuánto es la formación de cada uno, si estamos esperando que nos lleguen los instructivos y la información desde arriba, ¿no? Dice Harry, otro proyecto es el trabajo en baterías de Edison, baterías de níquel, ferrita. No se lea como ferroníquel, es otra cosa. ¿Se te acabó el micrófono, Harry? Tenía la boca ocupada. perdón, sí, otro proyecto, pues incluso ese es, le venimos trabajando desde antes. Es un proyecto de trabajo conjunto con gente de otras partes, de España, de Argentina y no me acuerdo de dónde más. Sobre unas baterías que matan a la obsolescencia programada de todas las baterías. El proyecto surgió porque un señor de España que tiene unos paneles solares y conoce a un activista, creo que se llama Llebrero, pues se hace llamar Llebrero aquí en el TeamSpeak, le mostró sus paneles y le contó una historia por la cual le regalaron unas baterías muy viejas y esas baterías funcionan. Tenemos seguridad, tenemos una certeza de que llevan 20 años funcionando. El dueño que las tuvo por 20 años dice que el dueño anterior las tuvo por 15 más. Y ese a su vez dice que él no fue el primer dueño, que él fue el segundo dueño. Y las baterías no se han dañado y funcionan muy bien. Son unas baterías que tienen unas características especiales que se pueden someter a carga y descarga a profundidad, en cortocircuito, sobrecargar si quieren y funcionan y no se dañan. Son muy buenas. Voy a buscar el grupo de Google, el enlace para pasarles por si les interesa. Sí, entonces mientras está buscando sus archivos, pues no sé si alguno de ustedes tiene alguna propuesta de lo que podría llegarse a realizar. Ah, y otra cosita, Cristian me está dejando de escuchar. Bueno, entonces si alguno tiene otra propuesta, por ejemplo, ahora muchas personas están pensando, y entre ellos el mismo Harry y Nelly también están pensando en buscar un espacio para generar una granja autosustentable. Tal vez muchos de ustedes tienen interés también, han tenido interés en una granja autosustentable. Entonces es chévere que lo propongan para mirar a ver de qué manera quienes estén interesados puedan hacer enlace y avanzar en ese sentido. O cualquier otra propuesta que de desarrollo técnico, tecnológico que puedan. En el sentido en que, como se está hablando en este punto, cualquier implementación en hardware o cualquier implementación sobre terreno ayuda a la difusión. Cristianoski, ¿querías decir algo? ¿Me escuchan? Con ruido, pero sí se escucha. No, pues me disculpa por haber escrito en mayúscula, que es ofensivo, ¿no? Pero sí me interesa, de paso, preguntarle a Oscar sobre la granja autosustentable que han hablado. Bueno, esto es un proyecto que todavía no queríamos como sacar a la luz porque también lo queremos estructurar mucho mejor antes de todo, ¿no? Pero bueno, como toda granja integral autosustentable implica conceptos de permacultura y de cerrar ciclos para aprovechar los materiales y la energía de un proceso en otros y toda esta cosa. Pues ese es, digamos que el concepto, ¿no? Por si acaso había alguien que quisiera preguntar. ¿Cuál es la idea en este momento? La idea es conseguir un terreno donde implementarla. Pero no solo quedarnos en eso de la granja integral autosustentable y entonces tener que dedicar tiempo, esfuerzo, bueno, más tiempo y más esfuerzo del que podría dedicarse haciendo trabajos manuales y todo esto, sino también ahí mismo incluso integrar cosas de aprovechamiento energético para mejorar la eficiencia de, perdón, de todos los sistemas. Pero pues esto tiene, digamos que es una propuesta que me parece a mí que está quedando como muy completa porque estamos incluyendo conceptos muy humanos, conceptos de formación de seres humanos integrales y cosas como, no sé, sanación a partir de cuidado de la alimentación, buenos hábitos, higiene, etcétera, etcétera, y como algo así como una escuela verde, que es un concepto muy viejito, pero pues ahorita les voy a pasar el link a una charla en TED donde un señor en Bali lo está haciendo muy, muy, muy chévere, metiendo también conceptos de arquitectura orgánica y toda la cosa, y bueno, ya les paso el enlace. Pero la idea aquí entonces es conseguir un terreno para eso y hacer algo así como una alcaldía. Incluso algunos pensamos en ir a vivir allá, pero pues lo que yo he visto sin haber ido a ninguna, pero la experiencia que tengo de las ecualdeas, y me corrigen por favor si lo que voy a decir es ignorancia, pero la gente allá termina viviendo como demasiado espiritual para mi gusto y como muy tranquila y sin hacer nada. Entonces el impacto que uno tiene sobre la sociedad y sobre las demás personas se ve limitado primero por la distancia, porque uno no puede hacer una cosa de esas en pleno centro de Bogotá, por decir algo. Entonces terminan primero aislados por la distancia y luego por las prácticas y el estilo de vida que llevan. Entonces la idea ya es implementar otras cositas que nos hagan sobreponernos a esas condiciones. Interesante. ¿Qué has pensado en cuanto a eso, Jorge? O sea, ¿cómo evitar ese aislamiento? Pues lo primero es implementar tecnologías que aprovechen energía para tener acceso al uso de computadores, por lo menos, y iluminación nocturna, cosas así, obviamente de manera limpia. Todo eso ya lo estamos contemplando. Y también la idea, pues, de eso sí no hemos hablado, es implementar algún medio de comunicación que nos permita tener internet. Entonces, no sé si... con Oscar, que ya tiene bastante experiencia en eso, podamos hablar de eso con más detalle luego, pero la idea es tener una conexión continua de esa manera y estar haciendo como un blog o incluso transmisión en tiempo real de algunas actividades del lugar. No quiero llamarlo granja solamente porque va a implicar muchas otras cosas, pero sí del lugar. Sí, yo quería complementar algo de lo que está diciendo Harry, y es, digamos que basándose un poco en lo que ha sido la historia de esa idea de hacer una granja autosustentable, y es que esa idea no es nueva. Digo, no es nueva a nivel social, no es que Harry la tenga hace mucho tiempo, o yo no sé. No, digo, es que no es nueva a nivel social. La idea surge más o menos alrededor de los 70, y hay mucha gente que comienza a hacer ese tipo de granjas, incluso si ustedes... miran también las ideas de las ciudades circulares, también surgen alrededor de ese tiempo. Tengo yo precisamente un libro que lo conocí desde que yo era muy pequeño y también habla acerca de las ciudades circulares y otro montón de cosas más, bueno, por eso es otra historia. A lo que voy es que más o menos alrededor de los 80s hubo un boom acerca de las granjas autosustentables y se volvieron bastante... La idea era hacerlas completamente cerradas porque la gente que vivía allí pues quería mostrar que la tecnología estaba al día para que esas granjas, para poder hacer ciclos cerrados de producción. Entonces que el popó de las vacas se pudiera utilizar para hacer, ¿cómo se llama esto? Bueno, humus en últimas, no está bien dicha la palabra, pero es la primera que se me viene, pudiera ser alimento de la tierra y que lo que se produjera en la tierra pudiera ser alimento para otros animales o para las gallinas, y al mismo tiempo que animales de especie menor pudiera ser alimento para otras especies un poco más grandes, en fin, hacer ciclos completamente cerrados, igual de aprovechamiento de agua, igual de aprovechamiento de energía. ¿Qué sucedió con estas experiencias? Experiencias de las que son herederas, por ejemplo, la granja de hogares juveniles campesinos, que queda más o menos en la séptima con 100, en la séptima cercano al peaje. Ustedes pueden ir y pagar algún dinerillo y visitar, y es una experiencia bien, bien interesante. Porque ellos en realidad lograron avanzar bastante en ello. Precisamente entiendo que también ese fue el origen de los de gaviotas, un poco, al irse a vivir en uno de los terrenos más difíciles, porque pues era como uno de sus objetivos, pero precisamente vivir en uno de los terrenos más difíciles significa que a sí mismo iban a estar aislados. Entonces era mostrar que ese tipo de vida era posible. Pero, ¿qué sucedió con el tiempo con todo esto? Pues evidentemente se demostró que la tecnología sí era capaz de generar, digamos que, el producido suficiente para que estas granjas pudieran alimentar, pero que las personas que allí vivían se aislaban demasiado. Entonces, ahí es cuando viene buscándose cada vez más y a partir de que se inventa el Internet y otros medios de comunicación adicionales, entonces se viene buscando de qué manera estas formas de vida, estas granjas o estas formas autosustentables puedan estar comunicándose todo el tiempo y puedan generar en realidad lo que es una red social. Una red social no solo autosostenible económicamente, no solo autosostenible energéticamente, sino autosustentable en el sentido de que pueda también dar protección al entorno biótico en el que se encuentra, pero que también sea capaz de sustentar la sociabilidad humana. Y entonces ahí es donde comienzan a crearse conceptos acerca de formas económicas alternativas que permitan dar viabilidad a esas formas sociales, y es ahí donde comienzan a generarse ideas acerca de trueque, es ahí donde comienzan a buscarse formas alternativas de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, tratemos como de estar en la marcha del tiempo, porque pues en este momento ya no se trata de, tal vez para nosotros como personas un poco desinformadas, tal vez se trate de demostrar que la tecnología sí puede darnos sustento. No, eso ya. En los 80 esa idea ya estaba clara. En lo que estamos ahorita un poco avanzando al tiempo, que en implementar esas diferentes granjas o formas de vida autosustentable, es al mismo tiempo en generar formas de tejido social, de red social, de autocooperación social, en la medida en que, bueno, para que no nos aislemos y para que esa autosustentabilidad no nos aísle, sino que nos mantenga conectados y podamos seguir manteniendo esa red y ese tejido social. Entonces, pues bienvenida a toda propuesta que vaya en el sentido tanto de aplicar esa tecnología como de avanzar en la creación de ese tejido social y en la construcción de esas nuevas formas de intercambio económico, por decirlo así, pero pues que en realidad no tiene como sustento el uso del dinero o de los bancos actuales. Ah, otra cosa que se me olvida. Entonces, Gabriel ahorita proponía, bueno, preguntaba si ya algunos conocían lo que era el Open Source Ecology. Entonces, para los que no conocen, entonces posteo también la dirección y para que también nos demos cuenta, lo que pasa es que hay una cosa que es bien complicada. Yo conozco muchas personas, más o menos a USME han ido a dar unos cinco colectivos en un terreno que es muy económico, es una cosa supremamente económica. Y queda al lado del río Tunjuelo. Y cada año, cada 2 años, un colectivo lo toma a la rienda y va a intentar hacer una granja allí. Y resulta que después de 6 meses se dan cuenta que la vida en el campo es una vaina bastante fregada, que no es por nada que los abuelos, después de que vuelven a la ciudad, ya no quieren retornar al campo. Porque vivir en el campo es una cosa bastante complicada y necesita mucha maquinaria. Entonces, y necesita mucho, mucho tesón y muchos conocimientos. Entonces, la que proponen los de Open Source Ecology es la creación de máquinas que si bien podrían ser compradas en una fábrica o un concesionario cualquiera de máquinas como tractores, guadañadoras o cualquier cantidad de otras máquinas, incluso compactadoras de ladrillos, etcétera, etcétera, es que nosotros mismos las construyamos. Entonces ellos, como están trabajando con la idea de hardware libre, entonces publican los planos y publican todas las formas necesarias para construir estas máquinas. Y en España, pues también han desarrollado la misma idea, pero se llama allá TCA. Entonces, ya ellos están tratando de traducir todos los documentos al español para que todos los de esta lengua podamos tener acceso a esos contactos. Voy a postear el link. De hecho, esa es la implementación de Open Source Ecology en España y parece que va a quedar como radicada España como, digamos, como un eje central de comunicación de Open Source Ecology con el resto de Europa. compañeros activistas del movimiento SAGES de allá son quienes están haciendo eso, tienen un grupo en Google también en el que están trabajando muy activamente porque este mes ya tienen una visita planteada a uno de los terrenos que les propusieron donarles para eso, o sea, la comunidad les va a donar el terreno para ir a hacer la implementación. Y ya este mes como que hay visita, ya le he escuchado a varios de ellos que, bueno, ya nos vamos a vivir a Millares allá y vamos a hacer esta implementación de esto y aquello. Entonces, lo otro que pues, les quiero anunciar es que conversando con esa gente de España, pues vamos a ver, pero la idea es que también aquí en Colombia iniciemos nuestro capitulito de Open Source Ecology y tal vez el proyecto del que hablaba ahorita y que Oscar me preguntó, pues, y que estamos hablando con Usneli, sea el punto de partida. O sea, también estaríamos haciendo nuestro capítulo de Open Source Ecology aquí en Colombia en base a eso. Y además, la idea es implementar un modelo de uso de la tierra chévere que también nos propuso un compañero, creo que a través de Eric, un compañero que vive en Canadá, pero que es suramericano. No me acuerdo si es de Colombia o de Venezuela. El compañero Jorge, él dijo que nos dio la información de una página que hay que se llama Landshare. Landshare está localizado. Está, sí, por eso. A través de un compañero de Eric, pero creo que la información se la dio primero este señor a Eric. Bueno, el punto es que lo que pasa ahí es que hay una página de internet que funciona como una red social de clasificados para uso de la tierra. Entonces uno puede abrir su perfil, pues tiene que tener domicilio en alguno de los tres países que están ya con esto, que son Inglaterra, Australia y Canadá. En Inglaterra hay 64.000 participantes. Esta gente, pues en Inglaterra es mucho, muy, muy, muy fácil. Perdonen la expresión, porque en Inglaterra si usted está pagando sus impuestos y se reúne con las 5 personas que paga, el gobierno tiene que, por obligación constitucional, darle un pedazo de tierra para que usted la trabaje. Pues si usted lo quiere, ¿no? Si usted lo solicita. Entonces hay 64.000 personas ya implicadas en esa iniciativa. ¿Y qué hacen? Pues alguien llega y postea en esta página que tiene una tierra y que le están sobrando 2 hectariecitos ahí para que usted venga y haga su proyecto. Y que quiere que alguien venga, por ejemplo, y siembre vegetales y le dé el 20% de la producción, por ejemplo. Entonces hay otra gente que crea su perfil como cultivador y esa persona entonces viene y mira los anuncios y se da cuenta de que hay alguien cerca o en alguna parte del país donde le interesa y se contactan y si llegan a un acuerdo hay unos contratos pro forma que se pueden establecer y van y trabajan, así de sencillo. Hay otro tercer rol en la página que es como colaboradores que ayudan con el conocimiento y facilidades a que la gente pueda lograrlo. Lo están replicando también en Australia, hay como 1.400 personas y en Canadá hay como unos 350 hasta ahora. Y la idea también es iniciar un capítulo de eso aquí en Colombia. Ojalá, y es una propuesta que estábamos pensando lanzar dentro de poco, pero pues queríamos leer un poco más los contratos pro forma que hay en la página, pero pues parece que vamos a tener que hacer un buen trabajo, digamos, legal en cuanto a esos contratos, pero pues la idea sí, aprovecho pues de aquí como para hacer un lanzamiento oficial de eso, es proponerles a ustedes, todos activistas que están aquí en la reunión y los que no, los que escuchen, que sea el movimiento SAGES Capítulo Colombia la organización que se proponga para darle soporte a la Incher aquí en Colombia. ¿Por qué lo digo así? Porque ellos exigen que la organización tenga cierta solidez y algunos otros requisitos que pues luego les pasaré. Yo veo que lo podríamos hacer entre todos y pues sería una muy buena manera de iniciar todo esto. Si les parece, avanzamos al siguiente. ¿Cómo, Oscar? Si les parece, avanzamos al siguiente punto de la agenda. ¿O alguien tiene otra cosa que decir? Pues yo quería comentar sobre Sobre lo último que comentaste, Harry, como pues a mí me parece una nota como que ahí de hecho Open Source Ecology pues está apoya el movimiento Zeitgeist y Peter se habla con este man. Pero pues, o sea, tú sabes como que el abordaje del movimiento es por la parte de movimiento social. Pero pues no sé, o sea, yo creo que se puede hablar como en la reunión internacional y a ver cómo es el abordaje de todos los capítulos, porque pues es chévere porque no ha pasado, como que ver realmente cómo estamos entrando a un segundo, una segunda etapa donde se pueden integrar más cosas. Pues no sé, lo que yo he escuchado como en cosas internacionales es que de pronto se siente que todavía falta como que las personas entiendan problemas actuales. Pero, pues no sé, de pronto o sea, Colombia puede ser pionero en ese sentido. Pero sí creo pues que es algo que es bueno llevarlo al espacio internacional, ¿no? También para que se sepa por dónde está cogiendo la cosa. De hecho, sí ha pasado, por lo que les contaba de España es que está pasando. Ya lo están haciendo y pues nos llevan un adelanto muy grande y es que ya tienen un equipo de trabajo formado, ya tienen roles y tienen tareas muy avanzadas. Pero pues sí seríamos pioneros en Sudamérica, por lo menos. Sí, pero Yo, digamos que yo tengo como un poco de reparo en eso de llevar las cosas a nivel nacional, internacional o cualquier otra instancia que sea. Porque uno, en las instancias internacionales ellos están interesados únicamente en que se lleve a cabo la voluntad de ellos. Y la cosa se ha puesto en términos de que los que hablamos con otro tipo de voz, entonces no somos precisamente bien queridos ahí dentro de esas instituciones. Y digo instituciones porque se han convertido en tal. Y dos, porque tampoco estoy de acuerdo en eso, en la medida en que si se nos ha convocado a personas que hemos hecho un proceso, conocemos un poco acerca, no solamente del movimiento, sino de la vida más allá del movimiento servicio. Tenemos una historia detrás y tenemos toda una cantidad de procesos también. Entonces, lo mínimo que yo creo y espero es que cuenten con todos nosotros nuestra opinión y nuestras experiencias y nuestros avances en la implementación de todos esos procesos. Entonces, independientemente de que alguien me dé permiso o no, yo voy a seguir avanzando en lo que sé hacer y en lo que he venido avanzando todo el tiempo. Entonces, que vaya o no vaya a consultarlo a donde tal o cual, no me preocupa, no me preocupa para nada, porque por el contrario, si uno va y mira dentro de las páginas hasta hoy en día del movimiento, lo que se está diciendo es que el movimiento no debe ponerle cuidado a ninguno de los procesos locales, porque eso desvía supuestamente la atención hacia lo que podría ser un avance en la economía basada en recursos, que era la idea de Jack Fresco. Ahora, Jack Fresco no está, Jack Fresco ni siquiera mira el movimiento. El movimiento sigue yendo detrás de Jack Fresco como si fuera una novia despreciada. Las ideas planteadas por Jack Fresco son ideas que él no quiere compartir en la medida en que las tiene bajo copyright. Las ideas de Jack Fresco son altamente verticales. Y si nos convocan a un montón de gente que tenemos estudio y tenemos un mínimo de avance en prácticas y técnicas, no es precisamente para que nosotros, con todo nuestro conocimiento y nuestro avance, vayamos a pedirle permiso a cualquiera que tiene sus ideas bajo copyright. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, Sí, yo no estoy claro. interesado en consultarle a nadie qué voy a hacer con mi vida o qué va a hacer un equipo que salga de aquí o de cualquier otro espacio. Yo creo que si se convoca a la gente a promover avances hacia una economía basada en recursos, es para que esa gente proponga y las ponga en práctica. Vale, sí, pues quería comentar, lo digo, es como, no sé, o sea, si todavía se piensa como que se quiere hacer este tipo de cosas como en nombre del movimiento Zeitgeist, porque lo digo es más como porque, pues no sé, uno pensaría que es importante como mantener la coherencia con el resto del movimiento, y en ese sentido, pues por eso hay reuniones en Latinoamérica, internacionales y todo. Pues obviamente sí, o sea, no significa como que, o sea, uno puede hacer lo que uno quiera, obviamente, pero digo, pues para hacerlo, si se quiere hacerlo a nombre del movimiento, por lo que es una entidad internacional y no nacional, pues me parece lo más apropiado, ¿no? Lo más decente, por decirlo así. Y no sé, pues yo siento, no sé, Óscar, si de pronto, si no sientes como, no sé si no sientes de pronto respeto o si no te sientes representado por lo que es el movimiento o por lo que internacionalmente se ha hecho o la posición general, no sé qué pasa, o sea, no sé si de pronto, o sea, si no te sientes identificado con eso, como con los procesos o con lo que es como, no sé por qué escoges este espacio. No, Gabriel, discúlpame. Dale, Disculpen para terminar dale, de Óscar. explicar. Dale, Óscar. Vale. Básicamente es por lo siguiente. Cuando a uno, después de que ha hecho todo un proceso y tiene una cantidad de experiencias, lo llaman, es porque de alguna manera también tienen en cuenta la opinión de uno. Cuando se da uno cuenta de que dentro de las instancias superiores uno no es escuchado, sino que por el contrario lo que se espera es que uno obedezca o que de alguna manera uno acepte las directrices y eso a cambio de nada. Entonces uno dice, pero pues ahí no hay doble vía. Resulta que la época de la televisión se acabó. ¿A qué me refiero con que la época de televisión se acabó? A que en la época de la televisión las cosas se hacían en una sola vía, es decir, el televisor decía qué había que hacer y yo implementaba. Pero hoy estamos en la era del Internet donde las comunicaciones son de doble vía y si yo escucho, yo también espero ser escuchado. Resulta que en las instancias internacionales lo que hemos visto cada vez que nos reunimos últimamente es que la única voz que se espera que sea escuchada es la que viene desde arriba. Y eso a mí no me merece ninguna consideración. Entonces, en ese sentido, si nos invitan a un grupo de personas que tenemos toda una cantidad de bagaje, es precisamente para avanzar hacia un objetivo propuesto. Y por ese objetivo propuesto es que yo sigo acercándome acá y porque me siento identificado con mucha gente que está avanzando en ese mismo sentido. No porque esté en coordinación con fulano o porque esté, más bien, o porque esté obedeciendo directrices de personas que, según parece, por sus mismos comportamientos, no tienen en realidad mayor experiencia acerca de la conducción de grupos de este tipo de naturaleza. Entonces, cuando las cosas se pongan en sentido de, cuando las cosas se pongan en sentido de yo escucho, tú escuchas, ahí vamos a entrar en un proceso de construcción. Mientras las cosas sean en un solo sentido de yo hablo, tú escuchas, ahí no hay mucho que decir. Gabriel. Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo están están todos? todos? Llego un poquito tarde y estoy comiendo, pero ya estoy bien. Bueno, con respecto a la intervención que está haciendo Oscar, pues yo me sumo a lo que él dice y a lo que se estaba hablando y quiero recordar, perdón un momento. Y quiero, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan todos? Sí, dale. Ok, entonces, quiero pues retomar nuevamente, Gabriel, porque me parece que estamos volviendo a caer en una discusión necia donde tal vez se vieron situaciones y posturas donde tú mismo te comprometiste a pues a ser parte de procesos de trabajo colaborativo Claro, y de siempre. no colocarte en la posición, perdón, y de no colocarte en la posición ni de decir esas cosas, porque entonces espero que no vayas a salir con lo que salió Gilbert en Internacional, que era pues, bueno, además de las groserías que dijo, diciéndole a la gente que si no vamos a hacer las cosas como él dice, entonces pues que hagamos nuestro propio movimiento, y tal vez eso no es el movimiento, y tú lo sabes, Gabriel. Entonces, si el movimiento es pluralista, pues, y todas las personas que están interesadas y se acercan al movimiento, y si uno de los discursos o frases clásicas que la escucho mucho en ti, Gabriel, que dice, sé el cambio que quieres ver en otros. Y también la frase de invitación para toda la gente, que cualquiera que esté interesado en el movimiento ya es activista, pues no cabe decir que si tú no te sientes identificado, ¿qué haces aquí? A mí me parece muy equivocada esa postura, Gabriel, Es una y pregunta. además Además, me parece volver otra vez a lo mismo, perdón, Gabriel. Me parece volver otra vez a lo mismo, ¿sí? Y no avanzar. Porque esas posturas son retardatarias. Mira, Gabriel, o sea, aquí nadie te está pidiendo permiso. Aquí te estamos contando es lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo precisamente inspirados en las ideas del movimiento, precisamente porque nos identifican. Lo que tal vez no nos identifican son posturas como como las de las personas que están en coordinación internacional, como las tuyas propias, ya sé, como se había dicho anteriormente en la reunión anterior. Y yo nuevamente te digo, Gabriel, a mí no me interesa que tú te vayas del movimiento ni que te alejes. A mí me interesa que tú entres en un proceso de concordancia y de trabajo colectivo con las personas y dentro de los intereses y las cosas que a ti te interesen y te importen, porque eso también es, ese criterio es muy individual. Pero no más esas posturas, Gabriel. Mira, aquí hay un poco de personas que han estado, que son las últimas personas que han venido asistiendo a las últimas reuniones y ellos son personas, la mayoría, personas nuevas en el movimiento. Y hay que contarles las cosas como son. Hay que contarles que el movimiento Seidges, por ejemplo, no es el proyecto Venus, que el proyecto Venus es un proyecto del cual heredamos muchas ideas y entendimientos, pero no es el proyecto Venus, no es el movimiento Seidges. El movimiento Seidges en este momento está en otra situación diferente porque el proyecto Venus no quiere trabajar más con el movimiento y básicamente es por una razón y es porque ellos consideran que en el movimiento pues no se está gestando nada más que unos espacios de debate inocuos donde las personas terminan hablando de ideas y no se están realizando desarrollos. Y escuchaba cómo Harry cuenta las cosas que están haciendo en España. Yo mismo estaba presente en esas reuniones, aunque yo precisamente no soy desarrollador de hardware, pero sí me informo porque me interesa saber qué cosas de verdad, ¿sí? Que le solucionan la vida a las personas inmediatamente y que permiten que empecemos a minar. Es una economía basada en recursos, donde la gente se comienza a desprender del sistema. Una forma de desprenderse del sistema es siendo autosuficientes energéticamente o teniendo una suficiencia en energía y agua y tal vez alimentación, para que en esa medida las personas puedan encaminarse y despegarse y dejar de depender del sistema. Pero eso no implica aislarse, irse a una comunidad cerrada y desconectarse de toda la tecnología. No, eso implica hacerlo de la manera más audaz e inteligente, que es utilizando lo que existe. De la mejor forma, sin desconectarse precisamente de la sociedad. Entonces, Gabriel, yo espero que tú no caigas en ese error y no sigas en ese error y que no le vayas a decir a nadie que si no te sientes identificado, entonces no deberías estar acá. No, yo Porque no dije eso. tal vez el que se está desubicando, el que está desubicado un poco, Gabriel, eres tú y me da tristeza tener que decírtelo porque muchas veces fuiste tú quien me resolvió muchas dudas y muchas inquietudes y ahora veo que en la práctica no, pues no puedes aplicarlo, no sé qué pasa. Espera, para ese bus. No dije eso. Le hacía una pregunta honesta, como que, y creo que es una pregunta muy válida, como que si uno no se siente identificado. Pues a mí me interesa saber, como que yo creo que pueden haber razones válidas para igual ir, ¿sí me entiendes? Pero pues hacía la pregunta, pero es una pregunta. Y la pregunta no implica que necesariamente sea así. De pronto como que Oscar me responde como yo me siento totalmente identificado con la dirección del movimiento, como que era solo una pregunta. No es malo hacer preguntas, ¿o sí? Es genial hacer preguntas. Listo, chico, ¿le parece si vamos hacia el siguiente punto que es, según veo acá, bueno, han cambiado un poco esto porque dice temas del día, Ley 30, reforma de la educación, esto es bastante. Eso ya pasó, Oscar. Si quieren, no sé si por ahí esté todavía Cristian y le cuente un poquito de eso o lo escuchas luego en la grabación. No, vamos adelante. Entonces, seguían reuniones hispanohablantes, reuniones latinoamericanas y página web Colombia, equipo web Colombia. Entonces, no sé si Eric creo que escribió algo de reuniones latinoamericanas y reuniones hispanohablantes. ¿Quieres hablar de eso? Seguimos con la web Colombia. Pues no, nada, es simplemente pues recordar, perdón. Ya, ahora sí me escuchan bien. No, simplemente pues hablar un poco de lo que ocurrió en la última reunión latinoamericana, precisamente donde estaba Jorge, que está ahí arriba. Él es ¿de qué? De Canadá, pues vive en Canadá, pero él es de Venezuela. Gabriel, bueno, las personas que hacen parte de la coordinación internacional, y también estuvieron personas como yo, como Oscar, como Brujo y otros, pues que no están de acuerdo en la forma en la que están sucediendo las cosas en coordinación internacional y las posturas que están asumiendo las personas que se asumen o toman la posición de coordinador. Y pues frente a eso, pues las reacciones del caso que tienen ellos, porque desde mi punto de vista, pues a ellos lo que les interesa es mantenerse en esas posiciones. Y resulta que pues eso no es constructivo, en la medida en la que si más personas quieren participar, lo que yo estaba proponiendo finalmente en esa reunión, pues es que se abran los grupos. Le dije a Nelson: Nelson, o sea, tú no, Nelson, tú estás solo haciendo muchas cosas, humanamente no es posible que toda la labor de comunicación que tú tienes que hacer, que tú de muy buena voluntad quieres hacer, la hagas tú solo, y en esa medida deberías permitir que se cree un grupo, que se conforme un grupo, obviamente, donde tú estés. Pero, o sea, esa postura donde yo solito, yo hago todo, y que es la misma que en alguna medida han tomado Gabriel y otras personas en sus países, pues no funciona, y no funciona porque es que físicamente no es posible operar así. Entonces, digamos que ese es como mi resumen. Igual la reunión está colgada, y hay una parte que no quedó, que yo la grabé, y me falta anexarla para que quede. Esa reunión quedó bastante larga, para que la escuchen. Les voy a pasar el link, y lo voy a poner en la agenda del día, el link de la grabación de esa reunión, pues para que ustedes mismos saquen sus conclusiones y se den cuenta, pues, de qué cosas están pasando. Finalmente, y concluyo con esto sobre la reunión latinoamericana, la conclusión que yo puedo dar es que no podemos ni debemos hablar de una organización con una estructura horizontal desde una estructura vertical. ¿Por qué? Porque es incoherente. O sea, si el movimiento se propone como un movimiento sin jefes, sin líderes, sin jerarquías, sin los esquemas tradicionales, sin una estructura piramidal, y está promoviendo esas ideas, no puede ser que en la práctica exista toda la infraestructura que estamos viendo, y donde hay personas que buscan obediencia y otras que buscan obedecer, y se genera una cadena de mandato desde una instancia superior hasta una instancia inferior, que podríamos describirla como coordinación internacional, coordinaciones por continentes, las coordinaciones de los capítulos nacionales y los subcapítulos, que serían cada ciudad o región de cada país. Entonces, eso pues obviamente es una estructura totalmente vertical, y en la grabación encontrarán que así se describe, y así es como se sabe que funciona, pero no es la forma. No es la forma porque el movimiento no está propuesto así, no es la forma porque esto no es una religión, ni un partido político, ni una organización tradicional. No es la forma porque el movimiento se plantea desde el inicio por el propio Peter Joseph de esa forma. Termino acá. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Listo, siguiente. Entonces, ¿qué es? ¿Qué sería el equipo Web Colombia? No, la reunión es hispanohablante. Pues tiene que ver con lo mismo, pero esa reunión creo que ocurrió hoy. Yo no. Ahí está en la agenda. Un momento. Pues creo que estamos pidiendo pasar al segundo punto, pero pues a veces en reuniones he sentido esto, y es que se han tocado muchos temas y como que a veces se les resta la importancia. Yo personalmente me he sentido muy, muy, muy emocionado, muy con todo lo que habló Harry hoy. Me parece que he perdido mucho tiempo por no estar informado de todas estas cosas, pero creo que en resumidas cuentas no se ha acordado cómo va a proceder al movimiento. Los protocolos de cierta manera pueden afectar este tipo de proyectos, pero no impedirlos. Entonces, en ese caso, pues me gustaría que Harry, pues que ha tenido más contacto con esto, pues como que lleguemos a un acuerdo o a cómo vamos a seguir para pues los que queramos como adquirir esta dirección. Pues, buenísimo. Todos los que quieran venir, súper bienvenidos. Vamos a, no sé, Si quieren les paso por ahora, no sé, mi correo o hacemos un patsito en este momento donde pongamos los correos de los interesados y ahorita hacemos una recopilación de los links que posteamos hace un rato sobre los grupos de trabajo que hay en Google y los demás, y ahí vamos avanzando. Lo bueno sería que se integraran entonces al grupo que se está formando de trabajo sobre energías renovables. Como les dije hace un rato, eso viene integrado con estos conceptos de granja integral autosuficiente. O sea, no piensen que es que aquí solamente vamos a necesitar gente que sepa electrónica, sino que vamos a necesitar gente que sepa, mejor dicho, hasta sembrar una papita, porque la idea es integrar todo para digamos que los sistemas no se queden en algo que ir a mostrar a un evento académico, sino que de verdad se integren a soluciones que permitan independencia y autosuficiencia. Y para eso, pues, ustedes saben que uno necesita alimento, agua, aire, afecto, etcétera, etcétera, y pues tenemos que tener cubiertas todas esas áreas. Entonces, pues, ya hablaremos de eso, pero lo bueno sería que se unieran al grupo. Entonces voy a hacer un patsito en este momento para que escriban los correos ahí. Más fácil todavía, pues, vamos a por ahora en este momento vamos a escribirlos en la misma agenda, ahí donde está el punto ese de proyectos de implementación de hardware. Entonces ahí podemos escribir los correos de los interesados y si quieren ahorita planteamos un horario de reuniones y toda la cosa. Gracias. Ahí les acabo de postear el grupo en Facebook para que por favor se unan. Pues ese es como el canal de difusión masivo para ese grupo de trabajo pues que ha tenido iniciativa acá en Colombia, en el cual creo que hay varias personas que están hoy acá que están involucradas en ese grupo. Oscar, Harry, pues yo porque fue el que lo creé. ¿Y quién más? Nelly creo que también está ahí. Y Ronin, que hoy se llama Sub-Zero como el de Mortal Kombat. Bueno, no sé si alguien estuvo en la reunión hispanohablante el día de hoy, yo no pude estar, para que nos cuenten. Bueno, entonces para pasar sobre este punto, les cuento que en las reuniones hispanohablantes en las que estar, se han estado debatiendo cosas como los conceptos sobre los que se entienden las cosas, y en esa misma medida, en ese proceso, pues, ahora sí tomándole la palabra a Gabriel, el lenguaje es una mierda y es muy ambiguo, y entonces la forma en la que se interpreta un concepto en una parte del mundo, aunque se hable el mismo idioma, es muy diferente en el otro, pero aún así, como la voluntad más grande que la ambigüedad del lenguaje, entonces lo que logran las personas es llegar a acuerdos, y esos acuerdos alrededor de las definiciones permiten finalmente construir los significados y significancias de las cosas, y en esa medida se está construyendo esos protocolos, que es una propuesta, no como lo que pasó desde Internacional, que fue una imposición, es una propuesta más, ¿sí?, que se espera compartir y la van a traducir en varios idiomas cuando esté terminada. Es una propuesta más que se plantea para que las personas la conozcan y para que finalmente, que es lo que yo creo que va a pasar, pues cada capítulo de alguna manera adaptará dentro de su idiosincrasia y sus necesidades lo que más le interese. La otra cosa es que, pues, sobre anotaciones especiales de las reuniones que he asistido, un tema muy interesante es precisamente el término del coordinador, porque el coordinador los españoles lo entienden muy diferente a lo que, se ha entendido aquí en Colombia y en Latinoamérica. El coordinador allá no tiene poder de decisión, es de hecho una instancia más dentro de las muchas que hay en el movimiento en España, y lo que hace realmente el coordinador es, pues, las funciones de secretaria y de comunicación. Entonces, dentro de ese esquema y orden de ideas, un coordinador que funciona como una secretaria o como un comunicador, pues de hecho debe estar apoyado por un grupo o equipo de trabajo, y así funcionan ellos. Pero ellos sí lo denominan como coordinador, pero el coordinador no tiene la connotación que tiene acá. Aquí los coordinadores, pues, están volviendo un cuello de botella al aumentar la cantidad de activistas, y al mismo tiempo pues haber muy pocas personas realizando muchas funciones y además tomando decisiones sin consenso y sin comunicarle a nadie. Entonces, pues, ese concepto de coordinador es una cosa clave que se definió en las reuniones hispanohablantes para hablar sobre el mismo término en el contexto español y en el contexto latinoamericano, para entender que el coordinador, que finalmente se está pensando hasta cambiar el título, se debería llamar es comunicador, ¿sí? Y no debería ser una persona, sino, como muchas cosas, debería ser es un equipo o grupo de trabajo. Entonces, pues, les cuento detalles, pero el resto que está ahí en el link del PAD lo pueden encontrar ahí pueden ver todas las reuniones, todas las discusiones, las grabaciones de las mismas y los debates que se han gestado alrededor, donde todo se decide en consenso, ¿sí? Y se mantiene así porque precisamente, pues para que las relaciones sean horizontales, no puede llegar alguien a tomar una decisión, decir esto va a ser así y punto, sino las decisiones deben ser consensuadas, y pues se parte desde el principio, desde las propias acciones del movimiento, la práctica en reuniones como estas u otras, y en el caso de las hispanoamericanas, pues para decidir qué se va a escribir y qué se va a proponer, recuerden eso, es una propuesta, para ser compartida, socializada y abierta a todo el mundo. Bueno, eso es lo que yo puedo contar. Si nadie tiene más que agregar, avancemos en el otro tema. Bueno, en el siguiente tema es sobre la web de Colombia. Yo estaba un poco desconectado a pesar de que me ofrecía probarla, pero, pues, como les conté hace un rato, he estado bastante ocupado en estas cosas de hardware. Entonces, si alguien tiene información acerca de qué avances han ocurrido respecto de esto, me gustaría escuchar. Soy todo oídos y espero que todos los demás también. Bueno, Gabriel, dale. No, sigue tú. No, dale, dale. Bueno, Gabriel, ¿a ti te gusta leer? Dale. No, todavía estoy como abrumado por los otros temas. Si quieres, tú puedes hacer el reporte de lo que hemos hablado y eso. Bueno, pues. Ok. Paradójicamente, pues mientras yo le estoy haciendo unas recriminaciones a Gabriel por sus posturas, por otro lado, él está dispuesto a trabajar en equipo para el asunto web. En esa medida, la última vez que nos hablamos, pues acordamos precisamente aumentar la convocatoria que ya se había hecho desde algún tiempo, y pues Gabriel se suma precisamente para trabajar, porque él de hecho es el único que había administrado la web de Colombia y otros asuntos relacionados con la web. Entonces la idea es invitar a muchas más personas a participar para construir un equipo de trabajo interdisciplinario para mantener la página web. Para administrar contenidos, para publicar. Y todo eso, pues, está dentro de un plan y de un manejo que es una propuesta que hemos pensado entre Gabriel y yo para que las páginas se actualicen automáticamente, tengan una serie de funciones que hasta ahora no hemos visto en ninguna de las páginas de los capítulos de Latinoamérica o del mundo, no sé. Y más allá de todo eso, pues para que realmente el sitio pues tenga vida propia, pues hay que generar una comunidad alrededor de esta que interactúe con él todo el tiempo. Entonces, digamos que ese es como el objetivo general del sitio web de Colombia, obviamente donde pues el esquema y los contenidos que ya se han manejado pues se mantengan, porque pues para nada hay que demeritar el trabajo que ha hecho Gabriel con la web y con otras cosas que ha sido muy bueno. Y que sin ese trabajo, pues precisamente no podríamos estar aquí diciéndole a Gabriel, ¿por qué no eres consecuente? Pero bueno, el punto es que en esa medida pues hay que seguir trabajando para que todos podamos ser consecuentes y este trabajo, que también es un trabajo tedioso, extenuante y necesario, debe ser un trabajo que además de que como resultado sea concertado, también debe ser un trabajo en equipo. Y que vincule a muchas personas, ojalá de diferentes partes del país. Idóneamente, pues las personas que participen en el equipo o grupo web, pues que tengan una buena conexión a internet y la disposición de tiempo para trabajar, yo diría que en las noches. En este momento se hicieron ajustes al servidor para que la página quede en un mejor servidor para instalar, cosa que está pendiente, el Open Atrium, que es una herramienta precisamente para trabajar en equipos o grupos de trabajo. Y poder hacer realidad pues la horizontalidad. ¿Cómo funciona el Open Atrium? El Open Atrium es un software que gestiona grupos. Esos grupos se crean alrededor de intereses y cualquiera puede hacerlo. Y la información que se trabaja en esos grupos, equipos de trabajo creados en Open Atrium debe ser abierta y compartida para las redes sociales, para Facebook, para Google Plus, para, no sé, para Twitter, para todas las redes, de modo tal que se haga difusión sobre lo que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, dentro de los grupos de trabajo, obviamente cae el grupo de trabajo de la web, así como el grupo de trabajo de coordinación, como el grupo de trabajo de energías renovables, como un tema que aquí en Colombia no, hasta donde yo sé, no se ha avanzado nada, que es lo de los Town Hall Meetings, que es una propuesta que precisamente se hace en Los Ángeles, que son como foros urbanos para hablar con la gente del común, con la gente de los barrios, de los pueblos, sobre las ideas del movimiento, de pronto tomándole la forma a los foros que hacen a veces, pues no sé, los políticos o las personas que están promoviendo ideas, pues eso es una buena práctica en la medida, no que lo hace la política, sino en la medida que funciona y que permite que personas que no se puedan conectar a internet o estén en otros ámbitos se puedan enterar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro grupo hay por ahí? Hay uno en el cual Nelly es la iniciadora, que se llama el Grupo de Nutrición Safe Gaze, y lo que promueve este grupo de trabajo es pues enseñarle a la gente a alimentarse bien, a identificar qué tipos de alimentos son nocivos, que nos impone el sistema para que nos alimentemos mal, y pues buscar que la gente logre a través de la nutrición pues tener buena salud, porque si uno tiene buena salud, pues vive bien, y si uno vive bien, puede darle bienestar también a otros. No sé, pues eso es como la proyección de la página web. También me gustaría que Gabriel interviniese, pero pues no sé si todavía está abrumado. Ya estoy mejorando, todavía bastante abrumado. Creo que voy a estar así por un buen tiempo. No, pues creo que comentaste los puntos clave sobre la posibilidad para los subcapítulos para hacer fácil webs y lo de Atrium, el espacio para los grupos de trabajo. Realmente esos son los puntos clave y que pues se permitirían gracias al nuevo espacio y al trabajo que pues vendríamos haciendo en el nuevo servidor. Realmente eso es lo más clave, como que sí. Gabriel, yo no sé si te gustaría contarles, porque pues obviamente como es una propuesta, también pues obviamente puede estar aquí discusión o para que alguien haga una contrapropuesta o lo que sea, con respecto a la idea en la que pensamos conectar las webs locales y darle la posibilidad que todo el mundo tenga la capacidad de que quien desee abrir un capítulo no tiene que pensar en hosting, en web ni nada de eso, sino simplemente se le da todo para que inicie a trabajar en su zona, en su barrio, en donde sea, de manera autónoma, pero conectado obviamente con todas las webs del resto del país. Lo que tú dices. Ah, bueno, ok. Sí, lo dijiste muy bien. No sé si alguien tiene una duda o quiere intervenir o le interesa participar en este grupo de trabajo. Compañero de Argentina estaba comentando algo acerca de la experiencia, ¿no? Perdón, no te escuché. Un compañero de Argentina comentando algo acerca de esto, ¿no? Dale, cuéntanos. Andrés Chaco. Dale, Andrés, cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? No tiene micrófono. Yo lo leo. Dale, Nelly. Andrés, es que yo Escribe te en leo. Nelly. Ok. Escribe que Nelly te lee. ¿Cómo es eso de WordCamp, Andrés? Dice que en su región se están moviendo por medio del Facebook. Harry pregunta qué es Camp. Organizaron un grupo llamado Alguien tiene, tengo. Y de ahí van saliendo ideas. Que no involucran dinero. Un barco. Es un desconferencia. Es una serie de charlas. En las que cualquiera puede participar y dar la charla. Anotándose en un pizarrón. al horario que la va a dar. Se usa Muro en el ambiente de la informática, que es de donde surgió. Bueno, eso es todo. Ya les doy el link. Con más información. ¿Se hace de manera virtual, Andrés? ¿Es presencial entonces? Dice que no es virtual. Se organiza de forma virtual, pero es presencial. Se coordina y un lugar. Para que los que quieran tengan poder preparar sus charlas. Para los que no les gusta improvisar tanto. No le pasa nada. Si alguien tiene preguntas para Andrés, aprovechemos. Andrés, una pregunta. ¿Esto tiene algo que ver, esta forma en la que tú propones, tiene que algo que ver con el modelo organizacional que propone Javier de Argentina, o es una propuesta diferente? Dice que no, que es básicamente una forma de ir integrando gente en los foros. Ah, bueno, genial, genial. ¿Y tienes algún documento o algo más concreto para que podamos leerlo y compartirlo con las personas? Sé que se cayó Andrés Saco Argentina o pánico escénico, no mentiras, creo que se le cayó la conexión, esperemos que vuelva. Bueno, mientras tanto, si desean, continuemos con lo que queda de la agenda. No sé si alguien quiere agregar algo sobre la web de Colombia o enterarse más cosas al respecto, preguntas, dudas, inquietudes. El siguiente tema es sobre la migración de los pads a Sync o a PiratePad, porque el TypeWithMe, donde normalmente almacenamos la información de las reuniones, va a cambiar y hay que copiar las cosas. Entonces me gustaría, por favor, que otros voluntarios, además de este servidor, nos ofrezcamos a colaborar con el trabajo, porque es cuestión de copiar y pegar. Entonces necesitamos gente que haga el trabajito, que colabore. Bueno, yo me sumo a esa tarea. De hecho, yo he tratado de hacerlo. No sé quién tuvo la iniciativa, creo que fue Andrés Serna. Hay un documento que creo que está en el, en el, en la agenda de hoy, donde están como links a las grabaciones de cada reunión de Colombia y asimismo la agenda que se trató en ese día. Voy a ponerlo nuevamente. Es fácil de hacer, lo único, y todos lo podemos hacer, y entre más personas estén pendientes de eso, mejor, porque pues por un lado más personas están enteradas de dónde está respaldada la información, y por otro lado pues permite precisamente que todos estén enterados de qué pasó, qué se dijo, qué no se dijo y en qué andamos. Finalmente, aquí tocando un poco lo de la página web, pues esos contenidos, en últimas, que no está en este momento, deberían reposar en la página web de Colombia. O sea, debería haber un link que tuviera en la página, embebido en la página web de Colombia, las grabaciones y toda la información como una fuente principal. Y ese medio que se ha utilizado antes debería ser como un repositorio o un backup. Por ahora parece que es el medio principal donde se está guardando las agendas de cada reunión y donde se están referenciando las grabaciones de las mismas. Voy a pasarles el link para que lo vean. Eric, tú de calidad no tienes la... Miren, ahí está el link. Dale, Oscar. Ahí está. No, que si en ese link que acabas de poner está todo el registro de todas las reuniones que han sucedido. Sí, así parece ser. Pues no sé si todas, pero yo hasta donde estuve mirando hay un registro desde el 2010 y pues obviamente está el seguimiento de todas. Ah, la reunión pasada de Colombia no está... y no sé, yo tenía una grabación, pero no sé si alguien más ese día hizo una grabación pues para subirla. No sé si Gabriel hizo, creo que ese día Gabriel grabó también. Yo esperaba que Gabriel lo hubiera subido, pero si no, yo la subo esta misma noche, la de la reunión pasada, donde precisamente se hablaron pues los temas que ya hemos tocado sobre la horizontalidad y las posturas de las personas que pues no promueven la horizontalidad y pues las razones de eso. Yo no sé si en la wiki de Colombia también quedó algún registro de algunos Stay With Me que estén por ahí regados, tal vez habría que revisar. Creo que sí, lo que se está haciendo en este documento, hasta donde yo he visto, y pues yo he puesto mi parte, pero también veo que otras personas le trabajan, es cogen el Type With Me de la reunión, por ejemplo, de hoy, crean un documento en un Pirate Pad sin nombre, un nombre aleatorio de los que crea Pirate Pad, pegan todo ahí, y en ese documento dicen reunión tal, hicieron tantas personas, la grabación, pues el link de la grabación y el link de Pirate Pad de ese documento. Del documento público de Pirate Pad donde se copió lo último que se trató, la agenda del día de la reunión correspondiente. Es importante lo de que Type With Me de pronto ya dentro de poco no va a estar, o sea, como que van a quitar eso, si los van a, por lo que se cambiaron a Will You Type With Me. Entonces los que todavía estén ahí se van a perder si no se rescatan. Lo estábamos comentando ahorita antes. Pues Gabriel, no sé si deseas, ¿por qué no creas un Pirate Pad con el mismo nombre? Y ahí colocamos todo ya lo ya que... Está. Ah, ya está. ¿Tienes el link? Ay. Pero sí. Pero yo tengo una pregunta, y de todas maneras esos documentos son documentos que cualquiera puede editar y cualquiera puede transformar toda la información que hay allí. No es demasiado riesgo seguirlos manteniendo... ¿En documentos públicos no deberían estar ya hace mucho tiempo en la web ya de manera definitiva? Precisamente, pues, Oscar, eso toca hasta hacerlo. Cierta fecha. Dale, Gabriel. Dale. Hasta cierta fecha están en la página pues de Colombia. Igual todos los pads tienen, tienen registro histórico, es decir, realmente la información nunca se pierde, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo que sería bueno que, o sea, ya los que son viejos ya podrían ser estáticos, ya no hay ninguna razón para que sean como, no sé, todavía abiertos. O bueno, no sé, no se me ocurre una razón. Entonces, en ese sentido, sí sería bueno. Simplemente ha sido más como por. Como para que cualquiera lo pueda hacer por ahora, mientras como que teníamos algo mejor, pero pues claro, siempre que se pueda algo mejor, mejor. Muchachos, una pregunta, como ustedes han sabido, pues nosotros, yo con Bridge y yo hemos estado camellándole a lo que es lo del área audiovisual, lo del video del festival, si ¿sí se acuerdan? Lo que pasa es que estamos necesitando también otro material que se grabó en otra cámara, ¿sí? Que fue en la cámara de disco duro de Javier, pero entonces no tengo el número para contactarlo. No sé si alguien pueda contactarlo. ¿Javier o Jairo? Yo, Jairo. ¿El policía? No sé si es policía. Pero sí, Jairo. Jairo, ok. Sí, es Jairo. Yo paso los datos ahorita por privado del hombre para que lo llames tú mismo. Él fue el que te llevó en carro esa vez, ¿cierto? Bueno, sí. Ah, no me llevó el carro y nosotros nos fuimos a pie con Bridget. Se acuerda que estaba retrasnochado. Ah, listo, ok. Sí, ya te paso los datos de él por privado. Listo, gracias, Eric. Qué bueno que estés pendiente de eso. Muchas gracias por haber estado y por seguir pendiente. Por cierto, aquí como saliéndonos un poquito del tema, cuéntanos cómo fue tu... Aclaro, Krzysztanowski fue la persona que con Brigitte nos ayudaron con las cámaras. Ellos manejan... No, yo es el que está, no Krzysztanowski, no, Cristian Suárez acá. Ah, ok. Es Suárez. Bueno, muchachos, bueno, les voy a comentar cómo vamos con lo del video. Pues por el momento les comento pues que voy un poquito mal, por lo que se me dañó precisamente mi cámara y no he podido pasar los cassettes. Y como Brigitte, como ahorita está ocupadita con la universidad y el trabajo, entonces no hemos tenido como tiempo para pasar el video al computador de ella, ¿sí? Que ya tiene, ya sí tiene el equipo como para pasar el video al computador, ¿sí? Porque la idea era yo editarlo y ella me hiciera el favor de para pasarlo, pero como no se ha dado el tiempo y no me he visto mucho con ella últimamente tampoco. Pero igual si es necesario, pues necesito también la demás información, porque es como en la otra cámara se grabó también buena parte de lo que se hizo, ¿sí? Desde otros ángulos y todo en cuenta, entonces para editarlo y para que quede bien bacano. De todas maneras, cualquier ayuda que necesiten, por favor, cuéntenos para comunicarle a otros y dentro del mismo movimiento, estoy segurísimo, como sucedió en el festival y en todas las cosas que hemos ido promoviendo en el movimiento, alguien que tenga el tiempo y la disposición se sumará a colaborarles en lo que sea. Yo le estaba comentando a Cristian que si podríamos conseguir, bueno, que iba a averiguar entre mis amigos a ver si conseguimos una cámara mini DV para poder hacer un backup del video, así sea sin editar, porque de todas maneras, pues es bueno por cualquier cosa, a cualquiera se le puede perder una copia y está la otra de respaldo. Entonces, como a él se le dañó la cámara mini DV, a ver si alguno tiene una. Yo, la que tengo yo es video 8, entonces no serviría. Pero entonces, si alguien tiene una cámara mini DV para poder sacarle pues, los respectivos backups a los videos que tiene, y con base en eso, pues que poder comenzar a hacer la edición correspondiente. Creo que Rubén tiene una cámara, pero habría que preguntarle. Pues creo que Oscar, tú tienes el correo de Rubén, pregúntale. Okay, yo le echo una llamada. Bueno, no sé quién en la agenda puso que si se querían hacer comentarios acerca de las elecciones locales de hoy. La verdad a mí eso no me interesa, pero pues está ahí y el que lo quiera tocar, bienvenido. Yo la puse. Lo puse porque si bien digamos que hoy se estaban haciendo elecciones de alcaldes y gobernador y toda esa vaina, hay pequeños poderes locales que también estaban eligiéndose, y al menos a nosotros, esos, a nosotros digo, a mí en el sentido de las localidades en las que me muevo, eso me parece importante porque esos pequeños poderes sí nos facilitan la vida a algunas personas que estamos cercanos, por ejemplo, a lo que, todo lo que tiene que ver con intentos de usos de otras monedas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Tonjuelo, que es aquí en Bogotá, que es una localidad de Bogotá, es donde se está moviendo uno de los mercados solidarios, y estamos como en la medida en que uno de los candidatos pase, es posible que se facilite mucho más la gestión para ese tipo de cosas. Es que lo recuerdo porque hace unos días alguien en Argentina también está hablando acerca de la pertinencia, ¿no?, de participar en esas elecciones. Yo no lo veo como importante participar o no, pero sí es importante tener a alguien dentro del Estado que esté pasando la información necesaria para poder obtener los recursos necesarios. Es que no hay que olvidar que quien es dueño de los recursos en este momento es el Estado, y más aún en Colombia, donde el Estado está interesado en explotar todas las minas y echar todos los recursos por los puertos hacia afuera para supuestamente traer una riqueza que se esfuma rápidamente. Entonces, esos recursos, la información acerca de todos esos recursos es más fácil obtenerla si hay alguien adentro de las instituciones públicas diciendo esto está acá, esto está allá y podemos aprovecharlo así. O sea, entonces, por lo pronto, nosotros, sí, o bueno, cuando estoy hablando de nosotros, estoy hablando de mi compañera y yo, sí estamos como muy pendientes de eso en la medida en que sabemos que si podemos estar cerca a la información, podemos estar cerca también a los recursos, y creo que valdría la pena, si alguien puede saber dentro de su localidad cómo estar informado acerca de cómo va, de qué personas están cerca de esa información, poderla gestionar. ¿Por qué? Porque eso facilita mucho el acercamiento, como dijo, a esos recursos. Yo opino que, por ejemplo, pues ahorita con el manejo de los recursos y todo el cuento, hay mucha gente pues que piensa que ahorita votar le da menos importancia, por ejemplo, al voto, a la participación de las personas en algo que supuestamente nosotros le llamamos democracia. Igualmente, si nosotros no participamos como personas pues activas, ¿sí?, nosotros estamos dejando el futuro, lo que sea, de lo que a terceros, y ni siquiera estamos oyendo de pronto propuestas que de pronto sí sean, tengan viabilidad. Todo el mundo tiene como su manera de pensar distinta y todo el cuento, y muchas veces uno concuerda, ¿sí?, con maneras de pensar. Entonces, pues a mí me parece bueno estar participando en el voto, pero igualmente no hay que dejar que esas personas tomen el poder, sino que nosotros, así igualmente como lo manejamos acá, vamos a dejar que sean como coordinados, voceros de nosotros en la toma de decisiones, que es muy difícil, pero sí debería ser así, ¿no? Ok, listo. Entonces, básicamente esto queda más bien como una invitación de mi parte personalmente a que si alguien tiene capacidad de informarse acerca de, en sus diferentes lugares en donde viven, cómo va el uso o la posibilidad de sacar provecho de algunos recursos que haya en un lugar u otro, pues que pueda informarlo, porque eso es importante para generar posibilidades de implementación tecnológica. Que día nosotros precisamente estábamos hablando de las posibilidades de implementar algún algunas tecnologías en energías alternativas, pero también estábamos conscientes de las dificultades económicas o de cualquier otro tipo que eso implicaba, puesto que hacer el estudio de esas tecnologías sin un recurso adecuado, pues es complicado. Entonces, si uno puede tener la información de quién, cómo está gestionando un proyecto, si uno puede tener la información de quién, cómo está facilitando una información que el mismo Estado dé para facilitar un proyecto, pues eso ayuda. Entonces, creo que ese tipo de cosas, más que hablar ahorita de votos o no votos, es una forma estratégica de estar tomando el recurso que nos pertenece y poder implementar con ello acciones prácticas para avanzar en esto de la economía basada en recursos. Bueno, yo puedo informarles un poquito de eso. Bueno, por ejemplo, acá en Ciudad Bolívar se le distribuye lo que es el 25% del presupuesto a nivel de todas las localidades, ¿me explico? O sea, no son 19 localidades, Ciudad Bolívar se lleva el 25%. Bueno, aquí en Ciudad Bolívar se gestiona muchos proyectos por parte, por ejemplo, de la universidad, fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, las cuales que tengan una propuesta buena, se le financia. O sea, va uno un jueves por la mañana, tipo 8 de la mañana, se saca un formulario y se escribe el proyecto, o se le pasa directamente al alcalde. De hecho, yo tengo contacto directamente con el alcalde local. Pero es también como complicado encontrarlo. Entonces, en ese sentido, pues sí es bueno también que si se tiene un proyecto bueno, pues para gestionarlo por medio de alguna organización acá, no sé si se pueda. Bueno, entonces sería cuestión que los interesados en ampliar un poco más la información sobre el tema pudiéramos encontrarnos en algún momento y avanzar en esos temas, porque pues se trata de aprovechar los recursos que y eso que de alguna manera pues valdría la pena un poco más hablar acerca del uso de los recursos mineros y demás. Además hay otro tema que alguien puso arriba, no sé si ya lo quitaron, y era acerca de todos los comentarios que había acerca de del rechazo a la ley 30 y similares, que precisamente tiene que ver con todo esto. No sé quién posteó y si quiere también que toquemos el tema de la participación en todas esas protestas que ha habido actualmente en nuestro entorno. Yo quería agregar algo. Yo quería agregar algo con respecto a la cuestión de las elecciones del día de hoy y el uso de las herramientas o cosas que el Estado monopoliza porque pues está en la Constitución y en esa medida. Pues yo quiero pues colocar como un ejemplo una cosa precisamente que pasó en la organización del Serguis Media Festival, y es que en un punto dado necesitamos para poder lograr una de las metas u objetivos del festival, que era hacerlo del sancocho comunitario, pues utilizar digamos esas palancas y cosas burocráticas para precisamente poder lograr el sancocho comunitario y salirnos un poquitico de las reglas que hay alrededor del parque, porque resulta que ese parque donde se hizo el segundo día del Serguéis Media Festival es un parque ecológico, que precisamente fue una cantera, uno de esos sitios donde sacaron mucha arena y mucho recebo, y donde se hizo pues un daño ecológico gravísimo. Ey, momento, por favor. Entonces, en consecuencia, ese sitio está recuperado, es un parque lúdico, es un parque muy bonito, tiene unos espacios muy chéveres, pero dentro de las muchas cosas lo que uno puede hacer en ese parque es pues cocinar. Y la directora del parque no lo está permitiendo, pero pues personas en el movimiento, alguno tuvo la vía de, digamos, de mover esas palancas burocráticas y bien lograr nuestro objetivo. Y obviamente no cocinamos ni se hizo este evento, que fue muy, muy importante y muy exitoso, además de la olla comunitaria, donde alimentamos más o menos a unas 250, 200 personas y sobró comida, o más. Yo creo que alimentamos a más personas porque gente que no estuvo todo el tiempo en el evento igual comió, o gente que iba pasando también comió. Bueno, el punto es que en este, en, pues esas son cosas en las que desafortunadamente toca como utilizar pues esas cosas fastidiosas y tediosas y corruptas que tiene el Estado, pero en favor de nosotros y en favor de lograr objetivos y en favor de cosas buenas. No sé si se entiende la idea, pero pues lo que quiero es como ejemplificar lo que Óscar decía hace un rato. Claro, entre más herramientas. Dale, Cristian. No, claro, entre más herramientas que uno tenga para utilizar o para que nosotros, para que se nos facilite nuestra gestión, pues bienvenido sea. Claro está que sin ir a que la gente pues piense que se transdiversiza la razón social como tal del movimiento. Sí, no, en ningún momento se está pensando en cambiarle la razón al movimiento ni participar en política ni nada, ¿no? Simplemente es saber que de alguna manera el Estado, digamos que toma todos nuestros recursos y nosotros que estamos hablando del aprovechamiento de los recursos tenemos que tener la información suficiente para poder tomar del Estado lo que necesitamos también. Es un juego de quién coge primero, de dónde está la bolita y de quién la coge primero, ¿no? Entonces hay que tener información para eso. Se trata es de tener una posición estratégica, no de meternos a participar dentro del Estado en ningún momento. Ahora, lo otro es acerca de lo que estábamos hablando ahorita, bueno, lo que estaba escrito ahí arriba, no sé si ya definitivamente quedó fuera, acerca de la participación o la posición del capítulo Colombia con respecto a todos los movimientos de protesta que hay ahorita. No sé si les ha llegado también toda la invitación para el 11-11-11, que es similar a la que hubo ahorita el octubre. Entonces, no sé si hay algo de información al respecto o si quieren hablar del tema o seguimos adelante. Cuéntanos, Óscar. No, nada, pues básicamente yo lo único que tengo ahí es que pues han estado posteando la información de que el movimiento CUPI pues está haciendo otro evento que es para el 11 de noviembre del 2011. Entonces, pues se trata cada vez más de mostrar como el descontento global, y no olvidemos que la última vez que se hizo aquí, que fue ¿cuánto de octubre? El 15 de octubre, también salió publicado incluso en El Espectador que un grupo estuvo también en ello. Ahora, pues digamos que una cosa bien interesante de todos modos es que todos, a nivel global en este momento, hay toda una cantidad de protestas, y Colombia no es la excepción con una protesta pues que tiene un asentamiento social claro, y es el movimiento estudiantil. Y la cosa con el movimiento estudiantil se está poniendo cada vez más fuerte en la medida en que para estos días ya se tiene programada no solamente todas las protestas que han habido, todos los abrazatones que ha habido últimamente alrededor de las universidades, sino también se tiene programado en estos días, creo que va a ser el 10, no estoy seguro si es el 10 o el 15, una marcha en donde ya se involucra gran cantidad de sectores sociales. Entonces, en esa medida, ya no es tanto que haya que hacer, digamos, que una convocatoria para que todos en el globo se identifiquen con el 11-11-11, sino que en realidad ya cada país está cogiendo su propia dinámica de descontento. Entonces, pues sería chévere saber cuál es la posición del capítulo Colombia con respecto al movimiento estudiantil, si tienen concordancia, si no, si el capítulo Colombia del movimiento CPSS está interesado en hacer alianza con el movimiento estudiantil, o si lo siente como una cosa completamente aislada, aparte, o bueno, en fin, cuál es como la posición. Yo opino que básicamente, o sea, el ideal como tal de nosotros los estudiantes es que si nosotros queremos una educación, la queremos de calidad y que sea totalmente equitativa para todos, ¿sí? Que si, bueno, uno sabe que las universidades están sobresaturadas como tal, pero igualmente se puede generar una nueva infraestructura o una nueva manera de que Nosotros cubrir la cobertura y que se mejore la calidad y no necesariamente que sigan llenando las universidades como si fuera que ni que chiquero ni que y nadie viene Al fin y aprendiendo. al Dale, Cristian. Es el objetivo como tal que quiere ahorita nuestro querido presidente. Va y dice, no, es que nosotros vamos a abrir yo no sé qué cantidad de cupos, sabiendo que no hay cama para tanta gente, ¿sí? Y él no está pensando en que la idea es educar a las personas, sino la idea es lucrarse, ¿sí? Y que nosotros seamos, que nuestra educación, que lo que aprendamos sea para el servicio del mismo capitalismo, y no es así. La idea es que si nosotros generamos cierto nivel de pensamiento, que ese nivel de pensamiento no se vaya a lo que es ni el capitalismo ni el neoliberalismo como tal, sino que nuestro pensamiento vaya enfocado a la razón, a razones sociales en las cuales le sirva a la gente, ¿sí? En pensar como, o sea, en pensar que las personas vivan, ¿cómo les explico? Que o sea, es como, es que no me sabría explicar en ese momento, pero que las personas tengan conciencia de lo que pasa y que todo el cuento y que no vivan tras una empresa o tras algo capitalista. Ok, yo un poco también lo que pretendo con estas cosas es como preguntar de fondo si el movimiento Capítulo Colombia, el movimiento en el Capítulo Colombia, tiene la capacidad, está interesado en enlazar con todos los otros movimientos de alrededor, ¿no? Porque pues el movimiento como se ha manejado también hasta ahora y en otros muchos países, es de una forma muy purista y tratando de ser el único en medio de todo lo demás. Como tratando de decir, no, yo el movimiento CETES los abarca a todos, o ustedes tienen que todos quitarse sus brazaletes para ponerse la camiseta del movimiento CETES, y pues eso pues en Colombia no va a pasar. Y en esa medida el movimiento tal vez tenga la posibilidad de ser un poco más fuerte si de alguna manera tiene capacidad también de cooperar con otro tipo de movimientos para tener retroalimentación. Claro, que estén caminando en el mismo sentido, desde luego. Pero entonces ahí está la pregunta con todos, si el movimiento está interesado o capacitado en hacer alianzas, por ejemplo, con el movimiento estudiantil, hay que ver cuántas personas que participan del movimiento CESDE son del movimiento estudiantil. Es decir, si el movimiento CESDE ya está de facto con el movimiento estudiantil, o si por el contrario el movimiento CESDE es una cosa aparte, purista, completamente diferente y hasta indiferente con todos los otros movimientos sociales. Y entonces, ¿hasta dónde puede en realidad crecer en un entorno real social? Posteé un video que se llama la guerra del agua o el oro azul. Lo posteé porque es pertinente para el caso. Lo estoy viendo hace algunos días y está en el muro del grupo. Y se basa básicamente, o sea, narran pues como la experiencia de un grupo que se llama World War, bueno, la guerra del agua en inglés. Y ellos narran pues como la experiencia que han tenido de luchar contra los estamentos legales, contra las corporaciones, para impedir el aprovechamiento por parte de las corporaciones de las fuentes hídricas. Y pues a mí me quedó la sensación de que pues al nosotros estar pues en la realidad que es una economía no basada en recursos, creo que el movimiento sí debería tener como ese apoyo del recurso constitucional, porque si no le hace las cosas muy fáciles a quienes quieran monopolizar. Es decir, si usted va a desarrollar alguna celda solar y todo eso, fácilmente le impiden la extracción de tal mineral y se acaba el proyecto, porque lo pueden hacer. Entonces, eso concluye en una debilidad para la creación de estas economías. Ok, veo entonces que Digamos que el tema parece por el momento no atraer muchas opiniones, entonces lo dejo planteado y espero poderlo retomar más adelante acerca de los intereses o posibilidades del movimiento Sete del Capítulo Colombia de hacer enlace con movimientos posiblemente pares del entorno social. Yo creo que si llegamos a un punto, pues yo estoy muy de acuerdo con todo el movimiento, de hecho, pero llegar a un punto, por ejemplo, que en el cual nosotros como estudiantes y nosotros como movimiento estemos de acuerdo, podemos llegar pues a hacer algo. Es mi hijito saludando. Bueno, entonces, no sé si les parece. Saliendo. Sí, saludaste, hijo. Si les parece, podemos terminar la reunión. O si hay otro tema importante o que alguna de las personas que esté aquí en la reunión quiere tocar, pues que lo coloquen. ¿Quieres hablar? ¿Qué vas a decir? No sé. Bueno. Hace un rato habíamos tocado lo de los proyectos de hardware, y había una parte, un componente de eso, de las granjas integrales autosuficientes, que a mí me gustaría que Luz Nelly expusiera, y pues en ese momento no estaba, y ahora que está, pues me gustaría escucharla. Pero ¿qué precisamente, qué exactamente quieres que hablemos de eso? Hace un rato nos preguntaron acerca de los proyectos de hardware que se estaban implementando. Mencionamos lo de la implementación de Bein, mencionamos muchas cosas, entre ellas el proyecto que hay para hacer implementación de energías renovables, pero en una gran integral autosuficiente. Entonces, yo les contaba que la idea es implicar ahí muchos conceptos, cultura, hasta escuela verde y formas de autosanarse, y todo esto. Entonces, pues no sé si tú quieres explicar un poco más sobre esas ideas que complementan la parte técnica de la que yo hablé. Ok. Pues bueno, lo que hay es pues que hay varias maneras de abordar el manejo de los recursos que sean naturales mediante la implementación de tecnologías que existen hace muchísimo tiempo y que están resumidas de una manera más o menos juiciosa en toda la clase de granjas integrales autosuficientes. La idea de las granjas es pues empezar el trabajo de producción de alimentos para el ser humano, pero también teniendo en cuenta el entorno, partiendo desde la producción de organismos fotosintéticos de ahí, es decir, de plantas, y desde ahí hacer pues como la cadena alimenticia normal, pero que sea de beneficio para el ser humano. Con frecuencia una granja integral ofrece un trabajo de pues mucho tiempo y de que varias manos estén pendientes de muchos procesos dentro de la granja, como por ejemplo levantarse temprano a ordeñar las vacas, a recoger los huevos de las gallinas y pues todo esto que se hacía de manera campesina en todas las granjas. Y pues como la idea es implementar tecnología, pues hacer uno solo el uso de la granja integral con el uso de implementaciones de energías alternativas para la automatización de algunos de esos procesos y que pues sea muchísimo más económico en la medida en que la economía es el aprovechamiento de lo que hay, trabajar en una granja integral. Entonces pues ahí hay bastante información que revisar y la propuesta es que quienes tengan conocimiento de espacios en donde se pueda trabajar una granja o esté dispuesto a brindar un lote o un sitio que conozca, que alguien tenga y que esté aprovechado o subaprovechado. Entonces podamos empezar a implementar este tipo de ideas y tecnologías y trabajos. Lineli, ¿usan hidroponía o aeroponía? Pues mira, eso toca estudiarlo para cada uno de los casos. A mí utilizar hidroponía me parece absurdo en un lugar como Colombia, en donde el suelo y otras maneras de hacer cultivos son óptimas. Y en realidad la naturaleza nos puede dar algo más que unas esponjitas y unos líquidos fluyendo por mangueras, en lugar de un huerto que puede ser algo más orgánico. Sin embargo, para otros tipos de espacios no podemos alejarnos de utilizar hidroponía o aeroponía. Nelly, se te está cayendo la conexión, para que retomes, porfa. Ok, ya reviso. ¿Ahí me escuchan? Dale. Listo, le contestaba a Cristianowski que igual hay que evaluar cada uno de los casos, los espacios geográficos y la gente que hay para trabajar en cada sitio para implementar diferentes técnicas de producción de alimentos. Eso depende de exactamente eso, de los recursos. Yo, por ejemplo, no soy partidaria de algo como que esté unificado o que sea el modelo estándar de algo, sino más bien como que todos aprendamos las maneras de hacerlo, nos consultemos y compartamos información para que en cada sitio se implemente lo que mejor resulte o lo que aproveche los recursos existentes. Ya, no, pues la hidroponía sí de pronto tiene el inconveniente del uso de la estructura de PVC, pero vi la variación en aeroponía, que era una bandeja que se podía hacer inclusive de forma natural y tiene el aprovechamiento de que sería como un cultivo de varios pisos y tiene la facilidad de automatización, que entre otras cosas ya la ha tocado Oscar, pues quita como el peso de lo que se tiene que trabajar sobre la tierra, que entre otras cosas es lo que termina como aperezando a las personas de estos proyectos, como lo nombraba anteriormente cuando se han intentado hacer con las ecoaldeas. Sí, esas son cosas que hay que estudiar, porque la verdad, yo pienso que las plantas se merecen ese trabajo y el emperezamiento puede de pronto ser enfocado para cada comunidad como más lo necesiten. Habrá otras comunidades que prefieran automatizar su cocina y el lavado de los trastos. Eso depende de cada uno. Igual en la medida de las ponías, de las hidroponías, aeroponías, yo soy partidaria más de la organoponía, en donde de una vez estás aprovechando la materia orgánica del lugar. Son técnicas que, como te digo, hay que estudiar y mirar, y si es necesario automatizar hay que mirar también los requerimientos y las disponibilidades que existan. Sí, otra defensa es la más fácil penetrar estas técnicas en la agricultura urbana. Sí, eso, en agricultura urbana, pues esa es una de las alternativas más más llamativas. También están las terrazas verdes, también está el cultivo en botellas de desecho. Las botellas de gaseosa las utilizan para cultivar hortalizas. Pues hay que ir observando el manejo de que se haga de lo que se ha llamado basura, ¿no? Cuando tú empiezas a utilizar lo que se ha desechado, tienes que también hacerte la reflexión acerca de por qué ha sido desechado y más aún el por qué ha sido consumido algo, porque lo compra la gente y basado en qué manera de vivir el mundo lo hace, ¿no? Cuando planteamos que hay un árbol de Navidad que se va a hacer con botellas PET y decimos, ay, tan chévere, están reciclando, creo que estamos dejando pasar por alto la gran contaminación que implica esto, no solamente para la gente que se tomó la gaseosa, sino para quienes van a respirar alrededor de ese árbol hecho de PET por la cantidad de sustancias tóxicas que va a tener que respirar quien mire ese árbol. No es algo tan bonito. Si estudias bien de dónde vienen los materiales y cómo se van a descomponer a tu alrededor. No, sí, rescato lo que dices en un principio y es algo que en medida que se empiece se puede generar la evolución, pues con el apoyo grupal, con la fuerza que justifica cuando se unen varias mentes, ¿no? De hecho, uno puede migrar esas técnicas, tomar la idea principal y llevarlas a las tecnologías verdes y podría cambiar estructuras contaminantes por estructuras naturales y sin demeritar la técnica primaria o más bien evolucionando la técnica primaria que aún era invasiva o dañina para la naturaleza. Yo creo que la idea es más que seguir naturalizando, humanizando la naturaleza, más bien naturalizar a los humanos y volvernos más conscientes de qué es lo que estamos haciendo al consumir y de qué maneras podemos hacernos más saludables y sanar al planeta. Un ejemplo claro de lo que te decía ahorita, estuve investigando que, por ejemplo, en las granjas aeropónicas americanas usan aspersores con motores eléctricos y pues el motor eléctrico de todas maneras está generando un consumo, ¿ya? Pero vi unas técnicas menos industrializadas y mejores, se basaban en el uso de un sistema que se llama la Ariete, tal vez los ingenieros industriales lo conozcan, y es una bomba de desnivel y no usa motores y puede crear un sistema perpetuo de bombeo de agua y la vuelve y la recoge. Entonces, a eso me refiero cuando se dice, pues ir buscando las técnicas más apropiadas. Totalmente de acuerdo. En algunos sitios servirá el ariete, en otros sitios servirán más las terrazas, en otros sitios será necesario utilizar un motor, pero es posible que el motor lo podamos poner a funcionar con energías renovables. Son cosas que ya existen y la idea es implementar, ensayar, equivocarnos, volver a empezar hasta que logremos hacerlo de una manera adecuada. Bueno, si les parece bien, vamos terminando la reunión del día de hoy para que no quede tan larga para todos aquellos que nos escuchan por diferido. ¿Les parece? De acuerdo. Sí, ¿hay alguien en contra o que quiera decir algo diferente? ¿O que quiera agregar algo más a la agenda del día de hoy y a la grabación? Dale, Cristian Suárez, camarógrafo estrella del Safe Gates Media Festival. No, se me había perdido el micrófono. Como es una cámara dañada, ese micrófono está como todo loco que yo tengo. Bueno, no, pues yo creo que sí, digamos ya como concluir. Igualmente, pues yo puse el punto que puse yo ahí en el tip. Uy, ¿cómo se llama eso? Bueno, es como para otra sesión, porque, como para que pensemos nosotros un poquito y traigamos bien planteada esa idea. Muchas gracias, Cristian, muy amable de tu parte. Y pues nada, muchas gracias a todos los que nos escucha, asistieron hoy. Hoy asistió Jorge de Canadá, Gabriel de Colombia, Luznelly de Colombia, Oscar de Colombia, Subcero de Colombia, Cristian Suárez de Colombia, Cristian Austin de Colombia, Harry de Colombia Santa Marta y Chama de Costa Rica. Si mal no estoy, en el punto más alto de la reunión hubieron tal vez 12, 15 personas. Alguien, si sí puede corregirme esa información, porque no, desafortunadamente no estuve en toda la reunión. Y pues nada, si quieren, sigamos hablando de otras cosas fuera de la reunión, otros temas, preguntando y hablando sobre otras cosas. Por lo pronto, hoy estamos a domingo 30 de octubre de 2011. La reunión nacional de Colombia ha finalizado y gracias a todos los que nos escuchan en diferido y a todos los asistentes. Un abrazo y buena vida. Hasta dentro de 15 días. Gap, para la. Ya, tranquilo.